Ayer decíamos que 10 millones de argentinos trabajan activamente para sostener a 44 millones. Estábamos diciendo que hay una Argentina inviable. Ahora, cuando tenemos que buscar la representatividad de cada uno de ellos, es decir, de cada uno de los argentinos que trabajan, contrariamente a lo que puede suponer la mayoría de los que están escuchando, esto también tiene una explicación de cómo somos y cómo nos movemos los argentinos en el concepto del individualismo. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes si tienen dimensión o idea de cuántos sindicatos o gremios hay en la Argentina, seguramente muy pocos podrían acertar. Y si están imaginando en este momento una cifra, se van a equivocar. Pero además, si le dijera, si saben cuánta gente de los 10 millones está sindicalizada, es decir, aportan a los gremios, también se equivocaría. Hay un concepto en la sociedad instalado en que el movimiento obrero, en su conjunto, que son los afiliados y los que no están afiliados, es la fuerza, y es cierto, que pone en marcha la economía de un país, y en este caso de Argentina. Pero la representatividad de ese movimiento no es asumida por la totalidad de los trabajadores que están de acuerdo en apoyar determinadas decisiones de los que los agrupan o los agremian. Dicho de otra manera, no todos los 10 millones de trabajadores están afiliados a gremios. Presentado esto, le voy a dar cifras para que sepamos de qué estamos hablando. Porque si no, todo el mundo hace cálculos en el aire de la representatividad de cada quien. Entonces es muy fácil escuchar a centrales que tienen menos representatividad que la CGT, pedirle a la CGT que hagan cosas que ellos no pueden hacer. Y sucesivamente, la sociedad le pide a los gremialistas que hagan las cosas que no hacen los políticos. Es decir, hay una especie de traslado de responsabilidades porque nadie sabe muy bien cuál es la cuota de representatividad de cada uno. Si le digo a ustedes que solamente el 37% de los trabajadores está afiliado, van a empezar a entender que estamos hablando de otra cifra. Y si a su vez le aclaro que hay 3.259 gremios en la República Argentina, repito la cifra, 3.259 gremios, de los cuales con personería, es decir, que tienen la totalidad del ejercicio que le da la ley argentina para poder representar a los trabajadores, es la mitad, o sea que de los 3.259 tenemos solamente que la mitad de ellos tienen representatividad plena, es decir, que pueden representarlos en paritarias, que pueden hacer la representatividad para discutir un salario, etcétera. Y entonces nos encontramos con algunas cifras que son muy interesantes. Tenemos con personería 1.636 sindicatos, sin personería, o sea, con inscripción sindical, 1.623, casi cifras muy parecidas. Pero además, durante la última gestión en el Ministerio de Trabajo de Tomada, que fue un verdadero desastre porque anarquizó aún más el movimiento obrero, se reconocieron 650 sindicatos nuevos, incluso en algunos casos donde ya existía uno con personería, se le dio inscripción a otro que pretendía representar al mismo trabajador, contraviniendo las leyes. Es decir, que cuando hablamos que en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos que representan a los maestros, nos damos cuenta de la poca vocación de unidad de concepción para una unidad de acción que tienen los gremios. O 5 sindicatos en la provincia de Buenos Aires, o 2 o 3 con personería nacional, que sería en definitiva lo que deberían representar el conjunto de los maestros. Pero sigamos con este análisis para darnos cuenta de la Argentina inviable con todas las cosas y con todas las circunstancias en que vivimos. La CGT se fundó allá por 1930, o sea, para que nos ubiquemos, 15 años antes de que naciera el peronismo. Pero hay un dato: la fraternidad, que es el decano de los gremios de la República Argentina, se funda 4 años antes que la Unión Cívica Radical, y 9 años antes nace la fraternidad del Partido Socialista. Para que ustedes tengan dimensión de que el sindicalismo en la República Argentina tiene absolutamente una historia muy vieja, tan vieja que supera a los partidos políticos. Más allá de que anarquistas, socialistas, comunistas fueron los que dieron los primeros pasos en el sindicalismo, con la llegada de Perón se peronizó el movimiento obrero y además se alcanzaron una enorme cantidad de leyes y de objetivos, e incluso los derechos del trabajador fueron incorporados en la Constitución del 49. Que después, cuando se reformaron, cuando se volteó esa Constitución y se hizo la de facto en la reforma del 57, tuvieron que incorporar la parte social porque ya no se podía negar. Pero, a ver, hasta 1941, que fue la última vez que la CGT hizo un padrón de afiliados, había 441.132 trabajadores afiliados a los gremios, ¿no? En 1954, antes que lo voltearan al gobierno constitucional de Perón, la cifra de afiliados llegaba a 2.557.580 trabajadores. Y en el 83, cuando regresó la democracia, ya estaban cerca de 4 millones, es decir, 3.916.325. Bueno, hoy hay algo así como poco más de 3 millones de afiliados. Es decir, mermó la cantidad de afiliados porque mermó la cantidad de trabajadores, porque hay más gente desocupada. De manera que, dicho esto, si esto lo tenemos que dividir además en la CGT, y después tenemos que ver que otros gremios han hecho 3 CTA, no una, sino 3, nos daremos cuenta de que la sociedad argentina está fragmentada en lo social, en lo político, en lo gremial, y en definitiva nosotros, los argentinos, somos los que vivimos la gran marcha del individualismo. Es decir, el triunfo del capitalismo, que tiene como bandera que cada quien valga por lo que tiene y no por lo que es. Y entonces, en esa búsqueda de tener y no de ser, se distorsiona todo. Y dicho esto, vamos ahora a lo que ocurrió ayer, con la cancelación total durante casi 12 horas de los vuelos de Aerolíneas Argentina y de Austral. Hay 6 gremios aeronáuticos, y Aerolíneas Argentina tiene 12.200 empleados para 81 aviones. Repito, 12.200 empleados para 81 aviones. Hay cerca de 30 compañías distintas, incluyendo las de los Low Cost que ahora aparecieron, que vienen al territorio argentino, pero muchas de ellas pasan por aquí, pero han cambiado las terminales. Antes las terminales eran en Buenos Aires, ahora son en San Pablo, en Santiago de Chile, en otros lugares. Pasan por Buenos Aires. Dicho esto, y encontrándonos por qué fue lo de ayer, tenemos que remontarnos a lo que pasó el 6 de septiembre. El 6 de septiembre los gremios aeronáuticos, cuando estaban en conciliación obligatoria, hicieron un paro. Y la sanción económica fue millonaria que le aplicó Triaca. Y entonces, ahora, para no decretar un paro, se pusieron en asamblea. La asamblea está permitida por la ley de contrato de trabajo, está permitida por las leyes laborales, y entonces la asamblea en distintos turnos provocó un paro de actividades. Pero ellos no dicen que es paro porque si no viene la sanción. Ahora, ¿esto beneficia o perjudica al trabajador de Aerolíneas Argentinas? ¿Esto beneficia o perjudica a una empresa que el gobierno necesita conflictos para privatizarla? Y ahí entonces vienen todo un montón de preguntas que nos tenemos que hacer. De la misma manera que con un bono se frena un paro, ahora la pregunta cabe si paralizar la línea de bandera no es jugar a favor del propio gobierno, que ayer Macri salió a decir el 95% de los argentinos pagamos y sostenemos Aerolíneas Argentinas aunque no la usemos o no viajemos. Está dando síntomas de la privatización. Ya han rifado las rutas de aerolínea para las low cost. Ya el ministro de Transporte, Dietrich, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, los sindicatos, o los dirigentes sindicales, deberían ser un poco más inteligentes y darse cuenta que los van a llevar a este tipo de conflictos para justificar la privatización otra vez de Aerolíneas Argentinas. Ojo con esto. Dicho esto, y puesto de relieve que la protesta está en todas partes. Ayer se reunió todas las autoridades del Consejo Directivo de la CGT y determinaron la suspensión del paro por el bono. Ahora, el bono va a ser, como ya lo anticipó este programa, 2.500 pesos en noviembre, 2.500 pesos en enero para los privados. Pero quedan exceptuados los peones rurales, quedan exceptuados el personal doméstico, y entonces nos encontramos con que, además de que tienen regímenes especiales, los que quedan exceptuados, los privados que no lo puedan pagar van a tener que concurrir a pedir auxilio al gobierno. No hay ninguna seguridad de que los trabajadores cobren el bono. Los cobrarán los gremios grandes o los que tienen empresas importantes, ni siquiera los gremios grandes, sino los que tienen empresas importantes, y de pronto los otros no lo cobrarán, como pasó con el de los 2.000 pesos. Y le dirán a los trabajadores: mira, no te lo puedo pagar, si vos querés cobrar esto, yo voy a tener que empezar a echar a tus compañeros o suspender horas de trabajo. Eso va a hacerlo el sector empresario, no tengan ustedes ninguna duda. Ahora, ¿es una solución? No, no es ninguna solución. Está bien que consigan 5.000 pesos, claro, está bien, porque es un refuerzo. Pero ¿esto es como para negociar un paro? No, la verdad que no. Ahora, de todas formas, lo que no se dice en la CGT, se lo voy a decir yo. Cuando Cristina Fernández se quedó con 21.000 millones de las obras sociales de los gremios para castigar a los sindicatos y ponerlos en vereda, y trasladó el gobierno, llegó Macri, y estaba esa deuda, que se agigantó ya casi a 30.000 millones, Macri le dio una primera parte, es decir, empezó a devolverle cuando se le hizo el primer paro, y se congelaron otra vez los fondos. Bueno, ahora están esperando unos 7.000 millones del dinero que le corresponde a las obras sociales, que son el aporte de los trabajadores y de los patrones, de los empresarios, que indebidamente el Estado argentino, con el gobierno anterior y con este gobierno, se ha retenido y se ha quedado, porque si no, no se puede atender la salud de la mayoría de los gremios que están en situaciones muy complicadas y que evidentemente también los gremios grandes han puesto dinero del sindicato para sostener la obra social, pero los gremios chiquititos no pueden hacer eso, porque no tienen una obra social poderosa y no tienen tampoco un ingreso ellos en el sindicato importante. Así que esto, que no sale en ningún lado, se lo digo yo. En esta situación, otra vez billetera mata galán. Es decir, lo mismo que le hicieron a los gobernadores, le están haciendo a los dirigentes sindicales. Te vamos a dar lo que es tuyo, pero te tenés que portar bien. Te tenés que disciplinar. Es evidente que es el toma y daca de una Argentina, de una democracia fraudulenta, donde está visto las representatividades de todos nosotros, la partición de todo, y por más que nos disfracemos y querramos mostrar otra cosa, nos ha ganado la anarquía. Es decir, anarquizamos todo lo que podemos. Se dice, en la jerga política, que donde hay tres de izquierda hay cinco partidos políticos. Bueno, yo creo que donde hay tres argentinos hay cinco posturas distintas. Es decir, estamos todos embarcados en que cada uno de nosotros nos creemos dueños de la verdad. Pero además, lo más grave es que nos creemos dueños de la verdad absoluta. Y entonces nadie acepta nada, y parecería ser que lo que dice el otro es totalmente contrario a lo que uno piensa, y entonces hay que cambiar todo. Y reitero lo que dije hace un rato. Seis gremios aeronáuticos hicieron una asamblea, paralizaron una empresa que perdió mucho dinero, que era la empresa del Estado, y la pregunta del millón es si no le están dando las razones que está buscando Macri para privatizar a Aerolíneas Argentinas, y más que nada para entregar la ruta de Aerolíneas Argentinas, que ya se ve perjudicada cuando la LOCO a mitad de precio hacen los mismos recorridos que la empresa del Estado, cosa que no se debería haber licitado. Ahora bien, ¿qué cosas dicen el ministro Dietrich que hay que cambiar con relación a los pilotos y que tienen los pilotos como ventaja? Aparentemente, por distintos convenios, los pilotos bajaron y demás, y los 240 vuelos que no salieron, lo que quiere aprovechar el gobierno es flexibilizar algunas conquistas que tienen los pilotos, y entre ellas están algunas que no parece conocerlo la sociedad, que son 5 opciones casi privilegiadas que tienen los pilotos de Aerolíneas y de Austral. Se lo voy a enumerar para que sepamos de qué estamos hablando y para que sepamos dónde estamos parados. Hay una disposición por la cual gozan de un asiento especial los pilotos en la categoría más alta que tiene el avión, o sea, primera, la categoría más importante, no la de turista, la más importante, tiene un asiento vacío para que el piloto vaya, se siente, se relaje y pueda almorzar o cenar. Pero el piloto tiene cama. Es decir, que ese asiento es una cosa que por lo general la empresa no la puede vender, y si no viaja un amigo, un familiar o alguno que lo ocupe, ese asiento en el viaje internacional o en el viaje local va vacío. En el caso internacional, las noches por las postas. Miren, yo le cuento el caso de Roma. En Roma están 3 días. Llega el avión de Aerolínea y están 3 días en hoteles de Roma. ¿Por qué no viajan al otro día como la mayoría de los pilotos? Bueno, habría que averiguar quién se está llevando la diferencia de las 20 plazas de hoteles que permanentemente están reservados en Roma, aunque no se usen. Después, hay algunas cosas que Dietrich quiere cambiar y que dice que hace tiempo que los empleados de Aerolíneas Argentinas deberían revisar el esquema de licencias. Así, por ejemplo, dice, se busca reducir los días de licencia por cumpleaños. Bueno, parece ser que los pilotos el día del cumpleaños lo tienen libre y el día anterior o posterior al cumpleaños también. Otra de las cosas que tienen los pilotos, las tareas de rampa. Hoy, para cargar combustible en un avión, que tiene que ir un mecánico de Aerolíneas Argentinas junto con un empleado de la empresa petrolera. ¿Qué quiere hacer Dietrich? Quiere hacer lo que hacen la mayoría de las empresas extranjeras y la del low cost, por donde está, por supuesto, esto es una manera de ir achicando personal, ¿no? Obviamente, que el empleado de la petrolera va solo, maneja, carga y hace todo, y no va el mecánico ni va el chofer. O sea, quiere echar o reducir a 2 personas. Ahí no estamos de acuerdo con lo que quiere hacer Dietrich, pero es una de las cosas que él plantea entre las cuestiones que quiere cambiar. Y después el despacho de los aviones. Dice que en la mayoría de las empresas del mundo está centralizado, en una central a través de la computación se puede despachar el avión de Córdoba desde Buenos Aires y no tener en cada lugar personal. Bueno, esta es una discusión de flexibilización laboral. Por supuesto, los gremios se van a oponer y habrá toda una discusión. Pero yo se las comento para que la gente sepa que estamos hablando de gente que gana arriba de 150 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil, 250 mil. No estamos hablando de básicos, ¿no? Es gente que gana muy bien. Entonces, los pilotos también vieron incrementados sus salarios. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, un piloto comandante gana entre 330 y 340 mil. Recibe entre las otras cargas casi 400 mil pesos, un aumento de salario de 2015 de 121%. En tanto, un copiloto gana 82 mil pesos y recibió 185% de aumento, mientras que, por ejemplo, tomemos la tripulación de cabina, o sea, los azafatos y demás, ganan entre 70 mil y 184 mil pesos, según, por supuesto, dónde vuela y según los años que tiene volando. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no son gremios que vivan las mismas consecuencias que trabajadores públicos o municipales. Si están en otro régimen económico y están peleando por otras cosas. Ahora, no importa en este pleito lo que quiere buscar el gobierno, que es la flexibilización y la excusa para privatizar aerolíneas, y lo que quieren defender los 6 gremios aeronáuticos que están vinculados con esto y la denuncia del vaciamiento de aerolíneas. Sea como fuere, la Argentina lo que vive es eso, la anarquización de todo. 17 gremios docentes en la ciudad de Buenos Aires, 5 en la provincia de Buenos Aires, 3 o 4 con personería nacional, porque no tendrían que esos que representar a todos, 6 gremios aeronáuticos, y así podemos ir sumando la cantidad de fragmentación, sin contar que Tomada hizo 650 gremios nuevos en 10 años del gobierno anterior. Los argentinos, cada uno de nosotros, nos creemos dueños de la verdad absoluta. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hoy es el Día Internacional del Inventor. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En otro país es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Un día como hoy de 1934 se inauguraba la línea C de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6:24 minutos, 23 grados la temperatura. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Mira, la verdad es que preocupado por que nosotros creemos que vivimos en un país que no es tal, ¿no? Exacto, sí, yo estaba esperando el paro de la CGT y por 5.000 pesos que se lo van a dar en cuota levantaron el paro. Sí, pero además de eso, el tema no pasa por si se hace el paro, si se aceptan los 5.000 pesos, sino que lo que decíamos recién, ¿no? La representatividad de cada quien, porque además la sociedad argentina traslada responsabilidades. Por ejemplo, le piden los que representan menos que la CGT a la CGT y la acusan de no hacer el paro. Bueno, ¿por qué no paralizan el país ellos? Bueno, porque no pueden. No pueden, claro. Entonces viene esa otra discusión. Después viene el tema de la sociedad en su conjunto, que le dice, el movimiento obrero tendría que hacer tal cosa, que no hacen los políticos. Pero después, cuando le damos los datos que le acabamos de dar, es decir, que poco más de 3 millones están sindicalizados sobre 10 millones de trabajadores, es una pauta de hacia dónde la gente quiere preocuparse por las cosas, y la otra es lo que se habla y lo que se hace. Entre lo que el argentino dice y lo que el argentino hace, hay un gran trecho. Sí, es tremendo, pero bueno, la cosa está complicada porque la gente tiene necesidades, el bolsillo es como un bolsillo de payaso, mete la mano, no llega nunca al fondo. Está bien, pero la pregunta es, supongamos que la CGT compara por 36, por 72, por lo que sea, ¿no? ¿Se resuelve el bolsillo? No, bueno, entonces, han sacado 5.000 pesos, que no sirve, que no alcanza, que es un parche, lo han sacado. Ahora, el tema es, ¿por qué se precipitan a decir que van a hacer un paro si no lo piensan? O sea, si para conseguir 5.000 pesos tienen que amenazar con un paro, es porque estamos equivocados. Yo creo que hay la otra parte que le acabo de contar y que no está en ningún lado, es que están pidiendo que le devuelvan la plata que le corresponde de las obras sociales, y yo creo que eso está en el negocio también. Lo que pasa es que le están devolviendo las obras mal. Hay gremios a los que le han dado las famosas letras de bancarias, pero para pagarle lo que le deben de la obra social a largo plazo, entonces que la van a cobrar dentro de 2 años, si la pueden cobrar, entonces esos papeles no les sirven para nada, porque sí, además, lo tienen que salir a malvender a los fondos buitre, claro, a precio vil. De plata que le correspondía. Que es plata de ellos. Claro, además. Exactamente. 6 de la mañana, 26 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, más allá del partidito de América, ¿qué fútbol tenemos? Y hoy comienza la fecha 12, Miguel, 2 partidos van a dar inicio a la jornada del fútbol de Primera División. A las 19 en Córdoba, Talleres recibe al Aldosivi de Mar del Plata, que tiene que sumar porque está complicado, si bien está algo holgado en el tema del descenso, tiene que sumar, engrosar su promedio, si no se va a complicar. Y a las 21, Atlético Tucumán busca de recuperarse de la derrota sufrida ante Godoy Cruz de Mendoza. Va por la revancha desde las 21 en su estadio ante Rosario Central. precisamente buscando acercarse a Racing. De ganar hoy el equipo tucumano va a quedar nada más que a tres puntos del puntero Racing, que juega en el día de mañana 15:30 frente a Gimnasia y Grima La Plata. ¿Mañana juega? No. ¿Racing sí? El domingo. ¿Mañana sábado? Claro, el domingo, el domingo. Estaría domingo. Bueno que jugara mañana Racing, ¿eh? A esa hora, si la gente no se entretiene con el partido ese, que es más importante que el otro. Y sí, para la gente de Racing sí. Por favor. ¿Cómo va a jugar Racing el sábado teniendo el partidito de la Copa América? Sí, yo me equivoqué, Miguel. Ah, vos te equivocaste, no se equivocaron ellos a ponerlo el sábado, pero eso es un negocio. No, eso es el gran negocio, no se lo iban a perder, además, la Conmebol. El que sí juega mañana es Colón, 20:30 frente a Estudiantes de La Plata. Pero ¿quién juega? Mañana, 20:30 juega Colón frente a Estudiantes de La Plata. Santa Fe. Exacto, porque iba a jugar Tigre con Argentino, pero decidieron ponerlo otra vez. Este partido fue más reprogramado que las dudas que tiene el gobierno respecto del bono, ¿no? 55 partidos se tuvo que reprogramar. Sí, pero el de Tigre con Argentino Junior se iba a jugar primero el sábado a las 21:20, después el lunes a las 19, después el sábado a las 21:20, ahora volvió el lunes a las 19, realmente insólito. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, la venta por internet de las entradas para los socios de Boca trajo polémica porque decían que cuando entraban después de hacer una serie de trámites con su clave, etcétera, etcétera, se encontraban con que ya estaban todas reservadas, que no había... Bueno, yo supongo que... ¿Cuántas entradas habían sacado a la venta? ¿19.000? 19.000, sí. Y bueno, escúchame. Pero 19.000 contra 200.000 que abonan y pagan siempre y no van nunca. Bueno, pero además, Miguel, esas entradas que se revendían, ¿quién las obtiene? ¿Cómo se obtienen esas entradas que se estaban revendiendo a 180.000, 200.000? No sé cuánta plata, porque era una barbaridad. ¿Cómo hacen para obtenerlas esas entradas? No sé, pero te cuento que hay un socio de Boca que no va a ir a ver el partido porque vendió su platea en 180.000 pesos. Bueno. Ahora la pregunta es esta, ¿no? Si supuestamente está individualizado el socio, que se le entrega una entrada, ¿no? Con una clave y todo el proceso ese que hacen. Y después entra cualquiera. No funciona así eso. Entonces debería tener el desarrollo tecnológico necesario para que con esa entrada... Que debería tener una clave o algo similar, tenga que apoyar el pasar al titular, ¿no? Sí, además deberían comenzar a investigarse si no tiene el propio club participación en ese tema del venta de la reventa de entradas, ¿no? Porque es muy raro. Si una entrada valía 800 pesos y después la terminan vendiendo en 15.000, ¿vos crees que le cuesta mucho a algún dirigente quedarse con 100 entradas? No, pero no. Por supuesto que no. Por supuesto que no, Miguel, pero además juegan con la ilusión de la gente. Todo el mundo quiere estar en ese partido. Está bien, no todo el mundo va a poder estar. Lógicamente, la cancha tiene una capacidad limitada y van Boca a poder... ya queda chica. Y claro, ya le la queda muy chica, queda claro. Chica. El estadio de Boca tiene la capacidad que tiene. El tema es por qué los socios de Boca aceptan el hecho de ser socios y no poder entrar nunca. Bueno. Entonces... no pueden protestar, porque ellos están de acuerdo en pagar una cuota para que alguna vez le toque. Bueno, no le tocó, mala suerte. Ahora después pueden desconfiar, que es lo que pasó ayer. Desconfían y van. Pero también te digo que hay muchas internas acá, ¿no? Sí. Está la interna política del club, está la interna política nacional. Es decir, yo te digo que hay muchas cosas que están dando vuelta y lamentablemente uno piensa mal y acierta en una Argentina donde debería ser todo al revés, ¿no? Sí, lo raro es que el gobierno de Macri, la ministra de Seguridad Bullrich, querían que haya visitantes y los presidentes de los clubes no. Esto es lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Ellos no querían de ninguna manera ese presidente. Yo estoy de acuerdo con los presidentes. No, yo también. Porque si vos le tenés que dar la bandeja de arriba completa a los de River, además de tener que detener el problema de la seguridad y le está restando todos esos socios a Boca y viceversa cuando ocurre el partido revancha, y la verdad que se complican y se ganan un problema. No, por eso, a ver, Miguel, lo decíamos el otro día, si Boca llega a salir campeón en la cancha de River, es un desastre. Pero no, además después... Si Boca sale campeón en la cancha de River, ¿qué tiene que hacer los jugadores de Boca? Ser un poquito maduro, saludar, festejar, saltar un poquito y meterse en el vestuario. Seguro, y ahí pueden festejar tranquilo. Pero además, si pasa algo, las autoridades de este gobierno, no, como la de ningún gobierno, se iban a hacer cargo del problema. No, por supuesto. No se iban a hacer cargo de ninguna manera. Pero queda la gran duda con las entradas, si no son la misma dirigencia de los clubes. Bueno, ayer en un canal de televisión estaban denunciando que cerca de la Bombonera vendían entradas para River. O sea, no a los de Boca, sino a los socios de River. Le estaban vendiendo entradas. ¿Cómo? Todavía no salieron y ya la están vendiendo. Pues sí, eso deja la duda, porque además las publican en internet una semana antes, cuando todavía las entradas no salieron. Además faltan 15 días para el segundo. Yo hago una pregunta, ¿es delito la venta de reventa de entrada? En Estados Unidos sí. No, acá. No, acá no. ¿Están seguros ustedes? Yo por lo menos no sé que esté penado. Si no es delito, no se puede hacer nada. Ahora, si es delito, tendría que estar la policía investigando a la gente que lo hace. Seguro. Es lo mismo que cuando usted sale de la radio, Miguel, y ve todos los arbolitos que están vendiendo dólares. No es legal eso, pero están ahí. Pero además no debe haber ninguna pena por esto de revender las entradas, porque hay algunos que las publicitan en los avisos clasificados de los diarios, la reventa claro, de también, las entradas. Claro, también. Entonces, también. Si los diarios aceptan ponerle la publicidad, es porque no están cometiendo ningún delito, si no, no te la aceptan. 6:33 a.m. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, ¿con qué empezamos, Diego? Vamos a empezar con el Día Mundial de la Libertad. Algo prácticamente inexistente, pero se festeja todos los 9 de noviembre. Este día festivo nació en los Estados Unidos, declarado por el entonces presidente George Bush para conmemorar la caída del muro de Berlín y el fin del régimen comunista en Europa Central y Oriental, y se empezó a celebrar en 2001 el 9 de noviembre. Hace 29 años, el 9 de noviembre de 1989, caía el muro de Berlín tras casi 3 décadas de haber mantenido partida en 2 a la ciudad y de ser el símbolo de la división de Alemania. Ese 9 de noviembre sucedió lo impensable en Alemania. El muro de Berlín, que había dividido a la actual capital germana, se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 28 años de haber sido construido. Solo días antes de este acontecimiento, los berlineses, tanto occidentales como orientales, tenían la sensación de que esta muralla de 155 kilómetros de extensión era infranqueable e indestructible. Sin embargo, ocurrió. El muro cayó tras una serie de hechos políticos y sociales desencadenantes y provocó la euforia de los alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo que se enteraban del suceso a través de los cables de noticias e imágenes transmitidas por satélite. A la mañana siguiente, en la primera noche que marcó el inicio de la caída del muro y con ello el de otros acontecimientos que devinieron en el fin de la Guerra Fría, el entonces alcalde de Berlín Occidental, Walter Momper, dijo en un discurso: "Anoche el pueblo alemán fue el pueblo más feliz del mundo". Al término de la Segunda Guerra, Berlín quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, francés, inglés y estadounidense. En el 49, el área oriental, que estaba en poder de los soviéticos, quedó en la jurisdicción de la llamada República Democrática Alemana, y las otras 3 formaron una sola área gobernada por la República Federal Alemana. En los años siguientes, la zona occidental comenzó a prosperar, mientras que el lado soviético tenía graves problemas económicos, lo que ocasionó que millones de berlineses que vivían bajo el régimen comunista migraran al Berlín Occidental. Por esa razón, el 12 de agosto del 61, las autoridades de la parte comunista decidieron levantar un muro provisional y cerrar 69 de los 81 puestos de control que había a lo largo de la línea que dividía la ciudad en 2. Un día después, se colocó una alambrada provisional de 155 kilómetros, interrumpiendo el tránsito de vehículos y personas, muchas de las cuales trabajaban en el otro lado de la ciudad. La primera persona que murió tratando de cruzar el muro, Gunter Liefing, fue abatido cuando procuraba regresar a Berlín Occidental, donde vivía y trabajaba. Con el paso de los años, el muro fue construido con ladrillos y terminó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 metros y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. Dos soldados de la zona comunista vigilaban el alambrado que antecedió a la construcción del muro, y en el fondo de la puerta de Brandenburgo, emblemática edificación alemana, quedó en tierra de nadie mientras el muro estuvo en pie. La caída del muro tuvo su origen en la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Ante esta apertura, cada vez más alemanes orientales viajaban a Hungría para a través de esa ruta pedir asilo en distintas embajadas, y eso molestó al gobierno de la Alemania Oriental y empezó a poner restricciones. Sin embargo, el hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa, en que, para calmar los ánimos de la población, daba a conocer una nueva norma que permitía salir del país sin requisitos previos. Esa misma noche, miles de personas llegaron a los puntos fronterizos y se agolparon para tratar de salir del país. La euforia se prolongó durante los siguientes días. La madrugada del 10 de noviembre, al día siguiente de la caída del muro, varios miles de alemanes de ambas partes arremetieron contra el muro con picos, cinceles y martillos, encaramados sobre la valla de concreto y apostados en sus bases, empezaron a abrir las grietas de su caída física definitiva. Casi un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania concretó su reunificación con la fusión de las dos Alemanias en un solo estado. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad en memoria de la caída del Muro de Berlín, un día como hoy, hace 29 años. Bueno, y Angela Merkel vivía del lado oriental, es decir, ella fue criada en la parte comunista y es hoy la canciller del principal país de Europa. Y para festejar la libertad tendríamos que hacer como decía León Gieco, en el país de la libertad. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Hoy en Berlín, donde estaba el muro, hay una simple línea con pintura amarilla que marca lo que fue el hecho histórico que separó durante tantos años a los alemanes. Aquella Berlín histórica dio paso a la Berlín moderna. Hubo que reconstruirla entera porque fue destruida casi totalmente cuando las tropas de ocupación llegaron a la capital de Alemania. Búsquenme donde se detiene el viento, haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán. Búsquenme, Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hace tiempo, unos 10 días, le decíamos a título de primicia que se iba a ir Triaca del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora estamos en condiciones de agregar algo más. En la negociación con la CGT está la salida inminente de Jorge Triaca como secretario de Trabajo y además Sica, el ministro de Producción y Trabajo, de donde quedó arriba de Jorge Triaca, está de acuerdo, no solamente en esto, sino en la salida también de Echeverri. Es decir, Sica estaría coincidiendo con que también se tiene que ir Echeverri, que ahora quedó como secretario de Agroindustria. Pero lo cierto, volviendo al caso de Jorge Triaca, es que además de haber denuncias que lo comprometen bastante, el último escándalo en UNRRA, es decir, en la intervención que tiene el sindicato de seguridad y la participación que todavía está bajo título de investigación en la administración del SOMU y en otros lugares, y la participación no muy auspiciosa, el hecho público con su empleada de trabajo en San Isidro y demás, fueron mellando cada vez más a Jorge Triaca, hijo del que fuera ministro de Trabajo también de Carlos Menem. Así que es muy probable que Macri tome la determinación de que Triaca se vaya antes del grupo de los 20. Algunos se dicen que iba a esperar que pasara la parte internacional. Bueno, ahora, ayer nos dijeron que se iría incluso en cualquier momento presentando su renuncia Jorge Triaca y le buscarían seguramente algún otro lugar, pero dejaría de ser el secretario de Trabajo en cualquier momento. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Yo no voy a aportar nada nuevo, simplemente voy a aprovechar su generosidad para dejarnos hablar cotidianamente, embolcar mi frustración en vivir en un país sin esperanzas, vivir en un país que no hay patriotismo y la codicia es atroz. Son todos una manga de ladrones, de sinvergüenzas. Esto no es nada nuevo, todos lo sabemos, pero nunca se arregla. Es lastimoso vivir en este país. Me toca a veces andar por el hogar de ancianos Rawson, que era el antiguo hospital Rawson. Cuando no hay agua, no hay gas. Cuando no hay ninguna de las dos cosas. Ancianos, hay un jardín de infantes para niños. Tuve que andar por el Argerich. Vergonzoso, la falta hasta de algodón. Los profesionales que están ahí, los médicos, la verdad que se rompen el alma. Pero la cantidad de carencias. ¿Por qué no van a tocar el timbre ahí ese, la reta no, berreta, vos sos berreta, la reta, y usted Macri, que dijo que la inflación era para la regla, no se podían arreglar porque eran inútiles, usted es el peor inútil de todos, porque en 10 meses juntamos más de 40% de inflación, falta de patriotismo, falta de amor a la patria, y enfermos de codicia, manga de hijos de puta. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Está complicado el clima, ¿no? ¿Eh? El clima está complicado. ¿Por qué lo dice? Por el clima. Ah, y bueno, vio el cambio climático. Vamos a volver a la era de los dinosaurios. Ayer escuchaba a Viró, del gremio de aeronáutico, y dijo que el señor presidente le dio la mejor ruta a estas empresas privadas. Bueno, lo dije recién, es decir, le ha regalado a las loco Dietrich lugares insólitos, porque que hagan servicio donde no iba aerolínea está muy bien, pero que regalaron los mismos lugares para mitad de precio en contra del interés nacional, bueno, pero eso tendría que haberse hecho antes, cuando yo recuerdo que hace 3-4 meses nosotros dijimos esto, lo comentamos y pedimos hablar con algunos de los dirigentes sindicales que estaban enfrascados en el problema que tenían de la huelga del 6 de septiembre y ni siquiera quisieron responder esa inquietud. Decían, bueno, pero ahora estamos con otro problema. Bueno, el otro problema lo tienen ahora por no atenderlo a tiempo, ¿no? Con lo que le quiero decir lo siguiente, hagan o no hagan huelga, ellos avanzan con los hechos consumados, porque Lopetegui, que es de LAN, trabaja para la empresa privada, y el señor presidente es un cara dura. No, pero el problema no es que trabaja, pues ahora ya no está más, pero el problema es que mientras fue segundo en el gabinete, estaba trabajando para una empresa favoreciendo a esa misma empresa. No está más como funcionario, pero sí como asesor. No, claro, ya, no además no como asesor, sino como responsable, uno de los principales responsables de Argentina, de LAM. Pero no se olvide, de Renzi, que el señor presidente tiene una empresa aérea privada, y después tiene sus amigos con la otra, esta empresa Berreta que no la tiene más. Esa se la vendieron a los colombianos. La empresa amarilla. Que también hay una denuncia con eso. La empresa amarilla esa que le hacen tanta fama, que tiene aviones del año cero. Lo que quieren hacer es secarla, que se seque Aerolínea, ¿no es cierto? Que es una empresa de bandera. No, pero además, más quería decir, entre las cosas que dijo una cosa que no es cierta. Dice, en ninguna parte del mundo las empresas pierden plata o le piden plata al Estado. No es cierto, no, Alitalia está en convocatoria y es del Estado italiano. Air France tuvo que fusionar, cualquiera le puedo nombrar, los chilenos tuvieron que fusionarse con los brasileños. Es decir, no es cierto lo que dijo el presidente, porque además las líneas de bandera no tienen que ganar plata, tienen que cumplir servicios. Pero además, él le da subsidio a las empresas privadas, a sí mismo se da subsidio. Entonces, le hace intervenir a la hija, como que la hija es un genio, es una niña prodigio que le dice, ay, perdemos plata con Aerolínea, papi, ¿por qué no se la das a tu empresa directamente la plata? Hasta luego. ¿Qué hacen con todo? ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese, ustedes están hablando de aerolínea sobre el paro de ayer, pero fíjese, yo parece que están un poco desinformados. Quien tuvo injerencia, y esto es para crear discordia, como yo le digo, que es más bruto que un arado a Mancera, Moyano tuvo que ver en esto, en la injerencia que tuvo, del paro de aerolínea. Esto para que lo sepan. Fíjese que este bruto, que apenas si tiene quinto grado hecho, como Hugo Barrio Nuevo, el de los, bueno, ahora no me acuerdo, no me sale el gremio que este hombre domina, Barrio Nuevo, que tiene apenas cuarto grado. Cuando llega de Catamarca, lo que hacía era hombrear bolsa. Espere, Hugo Barrio Nuevo era de los fideros. Y usted está hablando el vivo de ahora. Bueno, usted está hablando de Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo. Pero a ver si ponemos de acuerdo. No es que Moyano hizo el paro. Lo que ocurre es que la mayoría de esos seis gremios aeronáuticos están alineados dentro de la posición de Moyano, eso sí. Pero no es que Moyano hizo el paro este. El paro, por empezar, no fue un paro, fue una asamblea y es una consecuencia, a lo mejor, de un error, por eso decía yo temprano, no sea cosa de que el gobierno aproveche esto para privatizarlo, ¿no? Sí, pero de alguna manera tuvo injerencia este personaje que le digo que, aunque usted no lo crea, ese es el dueño del país, fíjese. ¿Pero por qué pasa estas cosas? Como lo dice usted siempre, y lo digo yo, y lo dice el señor, el ingeniero de La Plata, porque no hay justicia, porque no hay justicia. ¿Cómo un personaje como este, se adueña del país y todos están subyugados a sus condiciones? Bueno, los saludo. 6 de la mañana, 52 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Juan de los humildes, Juan del pueblo, Juan de los que quieren de verdad, Juan de la sonrisa de los niños, de mi mesa pobre vino y pan, de los que trabajan nuestro suelo, pero que disfrutan los demás, de mi gente Juan, que es el consuelo, Juan es esperanza, igualdad, igualdad. de hambre y libertad, cuando la tristeza de mi gente, cuando amordazaron su cantar, Juan de los que caen en el frente, por gritar el mundo su verdad. Juan del pan y Juan del vino, nuestro camino, Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo su libertad, Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo su libertad, Juan del pan y Juan del vino, ilumina nuestro camino, Juan Justicia, Juan Verdad, dale al pueblo su libertad. Además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Este viernes 9 de noviembre, el pronóstico en la ciudad dice: cielo parcialmente nublado con vientos moderados del norte. La máxima será de 31 grados, ahora tenemos 23, y también el cielo parcialmente nublado con tiempo desmejorando hacia la noche y probables lluvias y tormentas. Para mañana sábado, donde a las 5 de la tarde está previsto el partido de ida de la Libertadores de América, final entre Boca y River, el pronóstico dice: cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados del sector norte con ráfaga. En la tarde-noche y a la hora del partido, lluvia, tormentas con mejoramientos temporarios, vientos moderados del sector norte rotando al este. La máxima para mañana sábado, temperaturas de 26 grados la mínima, 22. El pronóstico extendido para el domingo: cielo nublado, tiempo inestable con probabilidad de precipitaciones, vientos moderados del este. En la tarde-noche, nubosidad variable, tiempo todavía inestable, con vientos moderados del sector este. Para el domingo, la mínima 20 grados, la máxima 23, y tendremos presagios de lluvias hasta el miércoles. Faltan 3 minutos para las 7 en el territorio nacional. En Puerto Argentino, capital y redentor de las Malvinas, en poder del pirata inglés, el cielo está parcialmente nublado, con probabilidad de chaparrones y con lluvia con agua nieve en cualquier momento. 5 grados la temperatura en este momento en la Gran Malvina, la máxima llegará a 8. Las $1,000 en cuota. La verdad que si ese es el acuerdo y el arreglo, es la miseria financiada. ...6 de la mañana, 58 minutos... comienzan a normalizarse los vuelos para los 30.000 que perdieron en el día de ayer la posibilidad de llegar o de partir de Buenos Aires. en la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Pase vicecomodoro Marambio, la temperatura en este momento es de 8 grados bajo cero, la máxima será de 6 bajo cero, el cielo está nublado con nevadas. En la base Esperanza, mañana con cielo nublado por medio de neblinas, temperatura actual 6 bajo cero, máxima 3 bajo cero. En Carlini, probabilidad de ventisca baja, probabilidad de nevadas, la temperatura es de 4 grados bajo cero y la máxima 2 bajo cero. Llega el informe de la base Belgrano 2 con mañana con cielo nublado, probabilidad de neblinas, probabilidad también de nevadas y la temperatura actual es de 6 grados bajo cero y la máxima 2 bajo cero. Lo que anticipara este programa ahora es oficial. Cierra la empresa de calzados Paquetá Brasilera en Chivilcoy y deja 650 familias en la calle. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, 6 la, bajo cero la temperatura actual, la máxima 2 bajo cero. Base Orcadas, temperatura actual 4 bajo cero, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de neblinas, la máxima 2 bajo cero. Y por último la base San Martín, que tendrá una máxima de 2 bajo cero y la actual temperatura es de 7 grados bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de neblinas y también de nevadas. En todo el territorio argentino es la hora 7. La empresa comunicó que el 31 de diciembre echará a todos los trabajadores, levanta la fábrica y se marcha a Brasil. Paquetá cierra, el intendente dijo que la iba a mantener abierta, el intendente de Cambiemos, y los delegados desaparecieron. 650 familias en la calle. El partido justicialista que amplió su mesa de diálogo, la que se creó cuando la intervención del partido estaba en manos de Barrio Nuevo, hizo que ahora no solamente llegara Moyano, sino también Felipe Solá y otros dirigentes, entre ellos Héctor Daer, que también se sentó en esa mesa, y fueron apareciendo distintos dirigentes sindicales. También Jaskin, que viene con su vieja afiliación del Partido Comunista, ahora se sienta en la mesa del PSJ. Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, arregló con Perotti para las elecciones en Santa Fe y hay mucha chance de que Perotti se quede con la provincia en los próximos comicios. Un minuto pasa de la hora 7. 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, subterráneo, premetro, trenes sin novedad. Aeroparque y aeropuerto tratando de normalizar sus vuelos. La página deportiva con Enrique Kepa. Y se inicia hoy la fecha número 12 del fútbol de Primera División. Ya estamos en la recta final de lo que va a ser la primera parte de la Superliga en 2018. Talleres de Córdoba recibe al Docivi de Mar del Plata. En el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 19, dirige Fernando Rapalini. El equipo cordobés que dirige Juan Pablo Boivoda, con Herrera, Godoy Comar, Araujo Medina, Soñora, Guiñazú, Ramírez Maroni, Bustos y Baloyes. Los 11 del Tiburón de Mar del Plata, que dirige Gustavo Álvarez, con Pozernik, Iñiguez Amor, Galeano Villalba, Gino Miloc, Juan Galeano e Iritier, Cristian Chávez y Matías Pizano. El otro partido es el que van a disputar a las 21 en el estadio de Atlético Tucumán, el local, y Rosario Central, dirige Fernando Echenique. Por el equipo tucumano, que dirige Ricardo Cielinski, Luchetti, San Román, Bianchi, Cabral y Rizzo Patrón, Acosta, Merciel, Aliendro y Barbona, el Pulga Rodríguez y Mauro Matos. Los 11 de Edgardo Bauza, el canalla de Rosario Central, con Ledesma, Bettini, Marcelo Ortiz, Alfani y Parot, Camacho, Ortigosa, Gil y Carrizo, Germán Herrera y Fernando Gianpietri. Ya se conoce la formación de los Pumas para jugar en el día de mañana el primer partido de la ventana internacional que va a tener en noviembre el equipo de rugby nacional en tierras europeas. Mañana 15:30 los Pumas se enfrentan a Irlanda en Dublín y van a alistar a Bofili, Delgui, Orlando de la Fuente, Moyano, Sánchez, Cubeli, Petty, Decio, Matera, su capitán, Lavanini, Alemano y Medrano, junto a Crevi y García, vota los 15 que ha designado Mario de Ledesma para este primer partido de la gira internacional del equipo argentino de rugby, los Pumas. El vocero de la Argentina del Foreign Office, es decir, el Diario de la Nación, publica hoy insólitamente que los ingleses están diciéndole a los que viajan hacia la Argentina que probablemente haya atentados en cualquier momento en nuestro país. La Cancillería de los Piratas está alertando sobre problemas que podría suscitarse antes de fin de año en nuestro país con atentados internacionales. Además, le dicen a los nativos del país pirata que si viajan a la Argentina se vacunen contra los mosquitos, contra el Zika y además contra la fiebre amarilla. La trascendencia que le da el diario vocero de Inglaterra, que es La Nación, vale la pena leerlo textual. Sinceramente, están tratando de instalar la posibilidad de que haya atentados porque hay un negocio de venta de armas y de otras cuestiones que los ingleses quedaron aparte cuando Patricia Bullrich eligió al Estado de Israel para comprárselo. Es la hora 7:05 minutos, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy hace 37 años que los gremios realizaban su primera movilización en contra de la dictadura. Pan, trabajo, la dictadura abajo, clamaban 37 años atrás. Un día como hoy, en noviembre de 1981, 15.000 gargantas por las pruebas, por las cuadras que separan la cancha de Vélez Sarsfield del santuario de San Cayetano. En Liniers protagonizaron la primera movilización popular motorizada por el entonces titular de la CGT, Saúl Ubaldini, contra la dictadura y su política de despidos, cierre de fábricas, inflación y caída del salario real. Fue un éxito, marcó el quiebre en la calle y ante las concentraciones eran electorales y defensivas, pero con esta movilización pasaron a ser confrontativas, encabezadas por el secretario de la CGT Brasil, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini. La multitudinaria movilización fue una bisagra que empujó al movimiento obrero a enfrentar a la dictadura después del impacto que produjo el paro general del 22 de julio de ese año y sobre todo en los gremios industriales, que fue reprimido en Mendoza, San Miguel de Tucumán, Rosario, Córdoba y la ciudad de Avellaneda. La política del régimen de facto instalado el 24 de marzo del 76 de buscar aliados logró que la CGT estuviera dividida entre negociadores y combativos. Así, los gremios que respondían a Ubaldini crearon en el 79 la CGT Brasil, denominada así por el nombre de la calle donde efectuaban las reuniones y en la que convergían la Comisión de los 25, que nucleaba sindicatos con perfil contestatario como el gremio cervecero y las 62 organizaciones peronistas lideradas por Lorenzo Miguel. Del otro lado, la CGT Azopardo, de la mano del dirigente plástico Jorge Triaca, con Ramón Baldassini de Correos y Ricardo Pérez de Camioneros, acercaban posiciones con el gobierno militar. Si bien la Junta, presidida por entonces Emilio Eduardo Massera, comenzaba a manifestar sus crisis internas, las libertades sindicales estaban cercenadas por decreto desde el 24 de marzo del 73. La CGT había sido intervenida, al igual que numerosos sindicatos, federaciones y regionales, y habían suspendido las asambleas y los congresos, el derecho de huelga estaba prohibido y se había puesto en vigencia la ley de prescindibilidad que autorizaba el despido de empleados de la administración pública. El terrorismo de Estado había echado mano a trabajadores y delegados gremiales, según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y el 30.2% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores. La marcha hacia San Cayetano fue un estímulo para que los dirigentes gremiales tuvieran esperanzas y comenzaran a soñar y diseñar una gran manifestación popular en Plaza de Mayo, que se concretó el 30 de marzo del 82 y que representó el fin de la dictadura. Se había elegido ese día no solo porque era ese día del mes de los fieles, acudían a la iglesia para pedirle al patrono del trabajo, sino también que era sábado y eso permitía que fuera necesario declarar un paro para que los trabajadores pudieran participar. Los que respondían a Nusate se congregaron en el predio detrás de la cancha de Vélez, entre ellos Germán Abdala y Héctor Guagliaro. Se identificaban con banderas y pancartas, igual que otros gremios enrolados en la Comisión Nacional de los 25. Tuvieron líos con la policía cuando llegaron, intentaron dispersarlos con gases. Hubo corridas, carros de asalto, y en ese momento pensaron que no iban a poder llegar, pero de a poco fueron llegando el resto de los compañeros y fueron imponiendo una presencia muy importante que impidió que siguieran reprimiendo. Con Ubaldini y los dirigentes de la Comisión de los 25 al frente, marcharon los gremios Hugo Curto con los metalúrgicos, Osvaldo Borda con el caucho, Roberto García con los taxistas, Ricardo Pérez con camioneros, José Rodríguez con Esmata, José Pedraza con ferroviarios, Roberto Digón con la gente del tabaco, Diego Ibáñez con los petroleros, Lesio Romero del gremio de la carne, Miguel Gacerra con los fideeros, Fernando Donaire de papeleros, Natividad Serpa, obras sanitarias, Fernando Galmariri de prensa y Horacio Mujica de farmacéuticos y Miguel Candore de UPCN. La CGT ponía la pica en el lomo del más sangriento golpe del Estado y comenzaba, gracias al movimiento obrero y su gente, el comienzo del fin de la dictadura militar. Hoy se cumplen 37 años del primer paro de la CGT con Ubaldini a la cabeza contra la dictadura militar. Y recordemos, repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Y recordemos esa gesta porque la verdad que después el propio Ubaldini, antes del hecho de Malvinas, del 2 de abril, convocó a la plaza, donde fuimos severamente reprimidos los que allí estuvimos, y además, el primer episodio, este que vos apuntás, nombraste en prensa a Galmarini, es el Pato Galmarini, que estaba en ese momento en prensa. Faltan otros, Alonso de Judiciales, faltan algunos otros más, pero la verdad que aquellos que estuvieron y que se animaron a hacer eso, porque una cosa es hacerlo en democracia, otra cosa es hacerlo con la plena dictadura, modificaron el plano local y crearon una interna entre el ejército y la marina muy fuerte, ¿no? Porque además provocaron las discusiones entre ellos. ¿Cómo te va, Miguel? Buenos días a todos. Yo lo recuerdo, fui con mi padre, fuimos hasta la plaza, llegamos temprano, y había ahí en la cuadra donde estaba... ¿Vos estás hablando del 30? ¿Eh? Vos estás hablando del 30, o sea, del paro antes de la Malvinas. Claro, antes de Malvinas. No, pero hoy es el aniversario del primero, ¿no? Está. Bueno, te cuento algo, te lo leo realmente. Es muy probable que los terroristas intenten perpetrar ataques en la Argentina. Con esta escueta frase, dice La Nación, la Cancillería Británica advirtió anteayer a los ingleses que deberán estar alertas al tiempo que planean viajar a nuestro país. Los ataques podrían ser indiscriminados, incluyendo lugares frecuentados por los migrantes o viajeros, dice el escrito al cual tuvo acceso La Nación, según está diciendo el vocero del Foreign Office, que es el diario de Zaghieri de los Mitre, y evidentemente se encargan de resaltar esto. Ponen la foto del Foreign Office y abajo, chiquitito, en el epígrafe, para tratar de quedar cubiertos, dicen, en el Foreign Office dicen que se trata de un aviso de rutina, es decir, como que están avisándole a todos los que viajan por el mundo, los ingleses habitualmente, dónde pueden tener problemas. Entre otras sugerencias, dicen que deben estar atentos a las protestas callejeras, a las manifestaciones relacionadas a las Islas Malvinas y a las cuestiones de salud, específicamente Londres, advirtió que en los últimos tiempos se acrecentó el riesgo de ataques contra intereses británicos y compatriotas en el mundo de parte de grupos individuales o motivados por el conflicto de Irak o Siria. Las advertencias también remarcan que desde el 2004 se registra una serie de pequeñas explosiones en mayoría en bancos que tuvieron lugar en Buenos Aires y las provincias que rodean por parte de lo que se sospecha son grupos antiglobalizantes. Según fuentes diplomáticas británicas, la advertencia no responde a ninguna amenaza específica ni tiene relación directa con los operativos de seguridad de la cumbre del Grupo de los 20, sino que se trata de un proceso de rutina. Y yo pregunto y te pregunto, ¿por qué lo publica La Nación si es un proceso de rutina? Y además dice que después que vacunarse de la fiebre amarilla en la Argentina y una serie de cosas, ¿no? ¿Qué servicio de información la que tiene la Embajada Británica acá en Buenos Aires? Es increíble. Yo no sé para qué le pagan a todos esos zánganos que tienen ahí adentro si esos son los informes que pasan de la Argentina. Que agarren un diario cualquiera de los últimos esos 20 años y se enteran de que todos los días acá hay corte y quebrada, ¿no? Vayamos a lo nuestro, Miguel, porque nada cambió, vas a ver ahora que nada cambió. Fue un viernes 9 de noviembre, también, pero de 1866, en que se sublevan en Mendoza un contingente de soldados que debían ir al Paraguay, a la guerra contra el Paraguay. Al mando del coronel Manuel Arias se le plegaron los gendarmes y también liberaron a los presos políticos, que había en cantidades en esa época, porque todo sospechado de federal era llevado preso. Estamos hablando de hacía 14 años que no estaba Rosas en el gobierno. Y encabezados por el coronel Juan Carlos Rodríguez y Pedro Viñas, que habían sido arrestados pocos días antes por participar en los planes revolucionarios, y dice la crónica de la época de Buenos Aires, ¿no? Y todos los ciudadanos del pueblo bajo. Los revolucionarios, que eran varelistas en realidad, estaban encabezados por Juan de Dios Videla y nombran gobernador a uno de los suyos, Carlos Juan Rodríguez. La lucha organizada había comenzado. Y los jóvenes federales mendocinos piden armas para defender a la patria, porque todas las provincias del interior, todos los pueblos del interior, se negaban a asistir con sus hombres a esta guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, esa guerra vergonzosa llevada por Mitre contra el Paraguay. Dice, los criollos usan emblema punzó, se autodenominan federales y desconocen la autoridad mitrista. Usan la divisa de Rosas. Se ha producido la revolución de los colorados. Adhieren en la provincia de San Juan, La Rioja. Y un mes después, Felipe Varela llega a Jáchal y desde allí lanzó su proclama revolucionaria que terminará como todos sabemos, perseguido. Y dice, me voy a leer pedacitos. Argentinos, el pabellón de mayo que radiante de gloria flameó victoriosa desde los Andes hasta Ayacucho y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en las ineptas órdenes de Mitre, en los fangares, y acá habla de las batallas que se estaban peleando en el Paraguay y eran todas derrotas, Estero Bellaco, Tuyutí, Curuzú, Curupaití. Nuestra nación tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada como una esclava. Quedó empeñada en más de 100 millones y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lagrimeando, juró respetarla. Tal vez esta fue la revolución de los colorados. Felipe Varela, al percibir la popularidad de la guerra contra el Paraguay, se fue a Chile. Y cuando leyó el texto del tratado secreto de la Triple Alianza, Varela, indignado, vendió sus campos, compró armas, equipó unos cuantos exiliados argentinos y atravesó los Andes con dos batallones formados por chilenos y algunos emigrados argentinos, dispuestos a enfrentar el gobierno de Mitre. Llevaba una bandera con las consignas Federación o Muerte, Viva la Unión Americana. Pero inocentemente también se equivocaba al agregar Viva el ilustre Capitán General Urquiza, y también abajo y los negreros traidores a la patria, abajo. Precisamente el más negrero era precisamente Urquiza. Continúa la proclama. Tal es el odio que aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos, ya que muchos de nuestros pueblos han sido desolados, saqueados y asesinados por los aleves puñales de los degolladores de oficio mandados por Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Irrazábal y otros varios dignos de Mitre. Basta de víctimas inmoladas al capricho de mandones sin ley, sin corazón, sin conciencia. 50.000 víctimas inmoladas sin causa justificable dan testimonio flagrante de la triste e insoportable situación que atravesamos, y es tiempo de contener. Abajo los infractores de la ley, abajo los traidores de la patria, abajo los mercaderes de las cruces de Uruguayana, abajo al precio de oro, de lágrimas y de la sangre argentina y oriental. Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, del orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Y finaliza, compatriotas nacionalistas, el campo de la lid nos mostrará al enemigo. Allí los invito a recoger los laureles del triunfo o la muerte. Vuestro jefe y amigo, y firmaba desde el campamento en marcha Felipe Varela. Así se iniciaba esas sublevaciones nuevamente de las provincias del interior contra el porteño Mitre, que nos condujo a una guerra que continuará Sarmiento, endeudando al país. Porque sepan, argentinos, que otra de las desgracias del gobierno de Sarmiento, que fue el presidente que relativamente más endeudó al país. Es decir, si hablamos el porcentaje en que aumentó la deuda externa durante su gobierno, Sarmiento es el mayor de toda la historia, incluyendo la historia actual. Es decir, triplicó las deudas durante su gobierno. Bueno, pero te voy a dar un dato que a lo mejor no tenés. Hola. 1833. Sí. Esto es cuando estaba en Chile. Un día como hoy se hizo cargo de ser capataz de una mina. Capataz de una mina. Dijo, me puse el disfraz de minero. Es un ridículo. Vos sabés que lo recuerdan algunas historias chilenas como un verdadero tirano con los trabajadores. Y sí, no cabe la menor duda. Sí, le importaba un rábano él. Se ve que un contacto que tenía ya le dio trabajo. Y él lo dice. Esto pasó en Chañarcito, que es una localidad chilena, donde ejerció el cargo de capataz de una mina que, por supuesto, los dueños eran ingleses, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, con esta gente, cuando él, años después, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, es interventor en la provincia de Mendoza, allí inicia la suscripción. Él sabía que de ese lado de la cordillera también tenía que ver, por lógica, metales. Inicia la fundación, trata de fundar una empresa minera en San Juan. Él era uno de los dueños, a pesar de que no tenía un cobre de capital, pero con la esposa nueva que tenía, chilena, intentan con acciones que pone a nombre de él. Ahora es interesante eso que dijiste, lo voy a estudiar un poco, que el porcentaje es de mayor. Yo sabía que había quedado una deuda, había duplicado, triplicado en su momento, claro, pero el porcentaje, es cierto, hay que tomar el porcentaje, y además, porque claro, como el dinero ha ido cambiando de denominación, de valores y demás, entonces no se puede hacer por el monto, sino por los porcentuales. Claro, porcentualmente, porque cuando él recibe el gobierno, Mitre le entrega al gobierno, debía algo así como 4 millones de libras esterlinas. Es decir, la deuda que había tomado Rivadavia de un millón se había transformado en cuatro ya en aquel momento. Y ¿qué hace? Él contrata casi 11 millones de libras esterlinas de deuda. Hagamos el cálculo en 6 años de gobierno. Él lo justifica... No, si, si lo hacemos arrancando con el gerente de la River Plate, que era arribada había hasta la fecha de él, es 10 veces, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que en Patacones, vos fíjate que acá estamos hablando ya de 100 millones de pesos que Felipe Varela decía que habían endeudado al país. Porque una cosa es hablar de Patacones y otra cosa era hablar de libras esterlinas. Fíjese la inflación que había en aquel momento, porque cuando nos prestaron un millón, nos prestaron. Miguel, te despido entonces con un sentido pensamiento del diario que hoy publica que puede haber atentados. Thank you very much. Chao, que te vaya bien. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 24 minutos, 23 grados 4 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Probable formación de Boca para mañana. La probable entonces del equipo Xeneize, que dirige Guillermo Barros Schelotto, para enfrentar a River Plate con Agustín Rossi en la valla, Jara, Izquierdón, Magallani, Olaza, Nandés Barrios, Pablo Pérez, La Duda, Villa o Benedetto, Guanchope Ávila y Cristian Pavón. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. La máxima para mañana con lluvia será de 26 grados. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, secretario general. Probable formación de River Plate. Armani, Montiel, Maidana, Pinola y Milton Casco, Enzo Pérez, Zuculini, Palacios y el Piti Martínez, Rafael Santos Borré y Lucas Prato. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los partidos para hoy por el fútbol de primera. Va a jugar a partir de las 19 en Córdoba el conjunto de Talleres enfrentando al Docibi de Mar del Plata, arbitraje de Fernando Rapparini, y a las 21 en Tucumán, Atlético recibiendo a Rosario Central, arbitraje de Fernando Echenique. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Para el sábado en Santa Fe. El sábado de Santa Fe van a jugar a partir de las 20:30 Colón de Santa Fe frente a Estudiantes de La Plata. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El domingo con los horarios de los partidos y el lunes. El domingo a las 11 de la mañana en Parque de los Patricios, Huracán recibe a Docus de Mendoza, 13:15 en el Libertadores de América, Independiente Belgrano de Córdoba, 15:30 en La Plata, Gimnasia frente al puntero Racing, 17:45 en el Sur, Banfield Lanús, a las 20, Vélez en el José Amalfitani recibe a San Lorenzo, que estrena técnico Jorge Almirón. El lunes a las 19, en Victoria, Tigre Argentino Juniors, 21-15, dos partidos. Patronato de Paraná, San Martín de Tucumán y Newell's Old Boys de Rosario, frente a Defensa y Justicia, quedaron postergados los encuentros entre River y Unión y San Martín de San Juan, frente a Boca. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, nos llegó una denuncia de la gente que utiliza las denuncias municipales sobre lo que está pasando en 3 de febrero, y la verdad que estamos tratando de chequear la información porque están denunciando a una empresa que tiene vínculos con la gente del PRO, pero que además la maneja un exfuncionario del intendente de Morón. Vamos a ver si en un ratito le podemos explicar de qué se trata. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El 3 de febrero, ustedes saben que lo maneja Cambiemos, a través de un periodista que es elegido intendente, Diego Valenzuela. Resulta que Valenzuela le ha otorgado en distintos órdenes de pago algo así como 7 millones de pesos a una empresa que ha sido cuestionada por los trabajadores del SAME. A pesar, digamos, que María Eugenia Vidal y Larreta utilizan los distritos que gobierna Cambiemos para hacer que llegue el SAME a la provincia, etcétera, etcétera. A pesar de eso, los trabajadores del SAME de 3 de febrero están denunciando que hay dineros que deberían estar dedicados a los pagos de sueldo de los trabajadores que prestan ese servicio y que los han hecho hacer facturas, o sea que no tienen relación de dependencia, y además ese dinero fue desviado a una empresa que era de un funcionario en el momento que se hizo el desvío del gobierno del ex marido de la gobernadora, es decir, el tráfico que gobierna el municipio de Morón. A ver si podemos podernos poner en cuenta. El intendente de Morón es Ramiro Tagliaferro, que es el esposo, el ex esposo de María Eugenia Vidal. Bueno, allí trabajaba un señor, Jorge Matías Barreiro, que a su vez, Jorge Matías Barreiro, es propietario de una empresa que se llama Unidad Coronaria Morón SRL. ¿Qué pasó con esta empresa mientras él era funcionario en Morón? Le prestaba servicios al municipio de 3 de febrero, gobernado también por el PRO, a Valenzuela. Y Valenzuela le giró 7 millones de pesos a un amigo del PRO y a un funcionario del PRO. Cuando se desata esto, renuncia el cargo que tenía en Morón, pero lo cierto es que cuando se hizo esta transferencia, era funcionario de Morón el beneficiado con un negocio privado en el municipio de 3 de febrero. Le dijo la gobernadora, nosotros somos distintos al kirchnerismo, Cambiemos es distinto. Es distinto, María Eugenia, favorecen a los amigos, y de esta manera nos llega la denuncia de la gente de allí, que estamos tratando de investigar con más datos, nos llegaron con estos aportes de informaciones, y además sería bueno ver si lo podemos detectar al concejal Coria. Coria es concejal por Unión Ciudadana, pero fue ministro de Salud durante el gobierno de Scioli, y está en 3 de febrero. A ver si alguien en 3 de febrero nos está escuchando y podemos conseguir hablar con él, que fue ministro de Salud, o sea, él tiene que saber mejor que nadie qué está pasando con la salud en 3 de febrero y con el intendente del PRO. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Meli. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, a ver, hay varias cosas para destacar, pero no sé si estás enterado, la Nación de hoy publica una información del Foreign Office que dice que puede haber atentados en la Argentina. Bueno, la verdad que es un tema siempre vidrioso cuando se habla de atentados y de ataques, ¿no? Es evidente que siempre detrás de esos tipos de información hay algún interés político o geopolítico para estos temas, ¿no? Claro, y además, como por ejemplo los ingleses querían vendernos algunas armas, por supuesto controladas por ella, y esta chica Patricia Bullrich decidió comprarle a Israel, también puede haber algo de eso, ¿no? Sí, detrás de esas comunicados siempre hay intereses en juego o hay fórmulas para introducir no solamente armas, sino también influencias o grupos de inteligencia, etcétera, etcétera. Lo importante es saber para qué se hace ese tipo de declaración, ¿no es cierto? ¿Para qué lo publica la Nación? Porque suponete que haya sido cierto que sea un aviso de rutina para el turista inglés y demás. ¿Para qué la Nación le da difusión? Bueno, hay que entender que está en juego muchas cosas, está en juego la Argentina. Y acá es un campo de combate o de batalla entre los distintos grandes poderes del mundo. Y se usan todo tipo de herramientas, y una de las herramientas es el terrorismo. Sabemos que el terrorismo no es una acción de un grupo X, sino que son los grandes poderes que han armado distintas bandas y que previamente utilizan esos elementos para introducirse posteriormente a través de ellos. Lo hemos visto en cualquier parte del mundo donde en los últimos años, ¿no? Han inventado palabras muy bonitas, revoluciones de colores, han inventado primaveras, han inventado grupos terroristas que sabemos que tienen financiamiento, equipamiento, instrucción, todo por grandes poderes o grandes servicios de inteligencia que después permiten la intervención directa de los países, de las potencias. Lo hemos visto en Libia, en Irak, en Siria. Sí, por aquello de que manejan la oferta y la demanda, ¿no? Por supuesto. Te crean el terrorismo y después ellos te ofrecen el control del terrorismo. Por supuesto. Bueno, eso es muy muy preocupante, de todas esas permanentes denuncias que hay sin nunca capturar a nadie, con el tema de los terroristas en la triple frontera o de supuestos ataques, como decís ahora vos, que pueden llegar a ocurrir en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y eso va a permitir a su vez que, como el gobierno se declara inerme ante esas cosas, permitir el ingreso de unidades militares extranjeras o de seguridad o de inteligencia, que después, si son de inteligencia, ya sabemos que después se quedan, ¿no? Carlos, ¿qué otra cosa tenemos como para meternos en la cuestión internacional? Mire, el tema más importante ha sido que estas elecciones que ocurrieron el día martes han vuelto a consolidar en el fondo a Donald Trump, porque a pesar de la gigantesca parnafernalia mediática que hablaba de que iba a haber un cambio en Estados Unidos, en que la ola azul, se hablaba en todos los medios, la ola azul por referirse por un gigantesco avance de los demócratas, en la práctica eso fue un blef. Los demócratas simplemente son en estos tiempos el brazo ejecutor del gran modelo financista globalista norteamericano, que viene perdiendo con el sector industrialista nacionalista norteamericano que representa Donald Trump. Y en estas elecciones del martes 6, allí se jugaba esto muy fuerte. Por eso la prensa había tirado toda la carne al asador. Obama había estado por todo el Estados Unidos haciendo campaña, etcétera, etcétera, y no hubo esa ola. Es más, los republicanos obtuvieron la mayoría absoluta en el Senado, lo cual va a impedir cualquiera de estas travesuras que quieren hacer de una especie de también de lawfare o justicia a su medida, queriendo hacerle una especie de juicio político, ¿no? Porque ahí no va a poder avanzar, y eso, esto lo ha cortado. Además han ganado... No, además hay un hecho, ganaron el estado de la Florida, que era históricamente demócrata, ¿no? Exactamente, así que... Y es interesante esto, una especie ya de consolidación de Donald Trump, lo cual permite también que continúe con esa política económica que le ha traído muy buenos resultados a la Estados Unidos y a la sociedad. Para, ¿no? Para ellos, y muchas complicaciones para nosotros, porque ahora con lo que pasó en Brasil, seguramente Trump va a girar 180 grados y va a decir, bueno, Brasil es mi prioridad, y va a haber un entendimiento con Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, evidentemente, sí, eso es muy, muy posible. Pero también es importante, en este marco, otros temas, otras soluciones de que se pueden, que están a punto de llegar. O sea, ha habido reuniones telefónicas entre Trump y el presidente chino, el Xi Jinping, para tratar de frenar este conflicto comercial que se viene realizando. Parece ser de que en nuestra reunión acá del G20, acá se va a tratar de definir ese punto, así que va a ser muy importante. Bueno, acá va una reunión entre el presidente ruso y el presidente yanqui, que la vienen barajando hace tiempo, y va a haber una con el chino también, efectivamente, que son dos bilaterales que se aseguró Trump, ¿no? Sí, sí. Sí, y además, esta vez yo creo que la reunión del G20 va a demostrar también, ya que les encanta a todos los medios hablar de grietas y esas cosas, también va a demostrar un verdadero cambio político histórico, porque India ha decidido volcarse más hacia su propio continente, hacia Asia, está negociando nuevos acuerdos con China, pero fundamentalmente con Rusia, y que en este marco es interesante porque India, a pesar de las presiones norteamericanas, decidió comprar el sistema de misiles antiaéreos S-400, y que además tiene otra arista económica. Ha decidido que la compra de ese armamento sofisticado de última generación tecnológica se haga en la moneda rusa, en rublo, y no en dólares. O sea, la India está saliendo lentamente de esa sombra relativa con Occidente y incorporándose a través de distintas acciones y de distintos convenios a el mundo euroasiático, y también la India, Corea, Japón, etcétera, no van a ser sancionados si compran petróleo iraní. Acá lo que está faltando, me parece, que es terminar de convencer a Corea del Norte, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahí todavía no está muy clara la cosa, porque Corea del Norte quiere tener más protagonismo del que le puede dar China o Estados Unidos, porque de pronto algún negocio han hecho para que evitar el tema nuclear, pero queda ahí. Y ellos están pidiendo un poco la apertura económica. ¿Sabes quién le va a dar la apertura económica a Corea del Norte? Corea del Sur. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, totalmente. Pero no nos olvidemos que hemos venido hablando acá en esta columna, en tu programa, de que las dos Coreas han seguido profundizándose las relaciones, especialmente por el tema de las propuestas rusa-china de instalarle un sistema de comunicación ferroviaria que la va a interconectar a través del Transiberiano con Europa directamente, y le acorta el envío de la producción coreana prácticamente una semana, dos semanas, que lo que se hace hoy en día por navegación marítima por los océanos, ¿no? O sea, eso es muy interesante seguirlo, porque está demostrando que otros dos países, específicamente más en claro Corea del Sur, también ya no tiene una alianza a rajatabla con Estados Unidos, sino que lentamente también va modificando su posicionamiento y va instalándose también en el continente que le corresponde. Carlos, me está faltando alguna información, que yo no sé si vos la tenés, de cómo está, a qué altura del desarrollo, el canal que están haciendo los chinos en Nicaragua, entre el Pacífico y el Atlántico, que va a salir a reemplazar el canal de Panamá, y que también por allí va a venir mucho tránsito económico del Pacífico hacia el Atlántico. ¿Vos sabés si eso está terminado, si le falta mucho? No, eso todavía no está terminado, eso está todavía no hay muchos avances importantes. Lo último que yo tenía es que había habido unas modificaciones en las trazas del canal en sí, porque había serios cuestionamientos de unos problemas ecológicos por donde se había hecho la traza del primer momento, y se ha modificado para evitar justamente esa problemática, ¿no? Porque afectaba con la conexión de esos lagos y esas lagunas, afectaba el ecosistema de la zona. Bueno, antes de cerrar esta columna, te quiero decir públicamente, tenés que prepararte para cuando esté el G20, porque vamos a tener que estar todos los días charlando de las cosas que nos vayamos enterando, ¿no? bueno, cómo no. Porque supongo yo que va a haber trascendencia de noticias diarias, ¿no? Sí, yo me imagino que va a haber sorpresas también, veremos cómo... Nosotros no. Argentina, lamentablemente, va a ser país anfitrión, pero nada más, pero realmente no podemos hacer ninguna sorpresa nosotros por nuestra situación ya de debilidad y de dependencia. Haceme un párrafo de Schiaretti, que le pegó fuerte al gobierno, cosa bastante rara, criticó mucho al gobierno de Macri, y el lunes acá en el Hotel Castelar va a dar un homenaje a De la Sota, y yo creo que me parece que él está tratando de ganar un poco más de protagonismo, porque una cosa era con De la Sota y otra cosa es con la ausencia de De la Sota, tan pegado al gobierno puede llegar hasta perder la provincia, ¿no? Yo creo que sí es un reposicionamiento de acá del gobernador, pero los números, por lo menos de todas las encuestas que se conocen, está muy bien para su reelección el gobernador. ¿Vos decís que puede ganar? Sí. En esta circunstancia, y según, digamos, quién va a ser el candidato opositor, pero... los candidatos opositores, que pueden ser el actual intendente Córdoba, el hijo de Mestre, que ha hecho una malísima segunda gestión. ¿Y al ex referí? ¿Cómo? ¿El ex referí, digo? No, el ex referí se ha desinflado muchísimo. Ha sido un gran bluff mediático y ha estado atado a la ola en su momento del macrismo en Córdoba, que tampoco tiene gran estructura política. Acá lo único que tiene una estructura política de nivel provincial serio es radicalismo. Radicalismo, sí. Pero ellos no, ¿no es cierto? Bueno, ayer salió Chiaretti a criticarlo muy fuerte, que creo que debe ser la primera vez que le pega tanto a Macri, ¿no? Y bueno, se aproximan tiempos de cambio y de política para ir posicionándose, así que ya veremos toda esta, digamos, estas actuaciones, entre comillas, que se hacen, porque en el fondo, en acciones reales y concretas, vemos que hay una gran coordinación y confluencia entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. En eso no cabe la menor duda, ¿no? Es más, acá se quejan los radicales de que el gobierno nacional le da mayor digamos acercamiento con el gobierno de la provincia que con ellos, ¿no? Con sus intendentes, etcétera. Pero sí, estamos en tiempos ya políticos importantes, y como vos bien dicho, acá hay que reacomodar también el espacio de la Sota, que también se ha ido encolumnando rápidamente detrás de Schiaretti. Sí. Bueno, te saludo, será hasta la próxima, Carlos. Gracias, igual. Buen día a todos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:47 a.m. por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, un juez federal de Salta, Julio Bacio, ordenó la detención de Rafael Brenner, un hombre que está complicado y que está condenado por el tema de Chicone, pero estaba en libertad, y ahora fue detenido, pero no detenido por Chicone, sino ante la presunción de que se podía llegar a fugar, porque la sentencia de Chicone va a quedar fija, pero lo detiene por otro tema, por haber sido asesor directo del ex responsable de la FIP en la época del kirchnerismo, de Echegaray, y además de haber organizado una banda cuando fue el responsable de la FIP en Salta, donde apretaban a los contribuyentes y después le arreglaban los litigios extrajudicialmente y se levantaban una enorme cantidad de dinero en extorsiones. Así que con esa acusación está detenido ante la presunción de que se pudiera fugar al quedar firme la otra sentencia, la de Chicone, y esta acusación del desastre de apriete que hizo el ex asesor de Ricardo Echegaray en la FIP. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. El querido y admirado Roberto Chato Flores en el recuerdo en el aniversario de su muerte. Cantor y compositor, nació el 29 de julio de 1907, falleció el 9 de noviembre de 1981. Otro de los tanos del tango. Su verdadero nombre era Domingo Patti, nació en el barrio porteño de San Cristóbal, hijo de Jacinto Patti y Antonia Camargo. Debutó en 1923 como actor en el Teatro Esmar en la compañía de Pisano, cuya primera actriz era la señora Antonia Volpe, desarrollando la actuación y el canto en forma simultánea hasta que en 1937 lo convoca el bandoneonista y director Enrique Rodríguez y debuta en los bailes de carnaval que se realizaban en River Plate, y el binomio con Rodríguez Flores logró durante los 4 años que permanecieron juntos convertirse en un gran suceso, tanto por la convocatoria de sus presentaciones como por el éxito comercial de sus discos. Se hace solista y debuta en Radio Belgrano, donde canta con grandes cantores de la época en aquel momento, como fueron Oscar Alonso y Héctor Palacios, y dos cancionistas consagradas como Azucena Maizani y Dorita Davis. Después partió de gira por distintos lugares del país y de los países vecinos y en las provincias, y cuando regresó volvió a cantar precisamente en Radio Argentina. Después, con el tiempo, en 1955 salió a recorrer el país y en el 58 volvió a cantar para la orquesta de Leopoldo Federico. En el 55 salieron de gira con su amigo el cantor Roberto Fiorentino, y cuando estaban recorriendo el país, habían recorrido San Luis, San Juan y Mendoza, volvían desde Mendoza y tuvieron un accidente de auto en el cual murió Fiorentino, y cuando ingresó en el hospital de la zona comprobaron que se había ahogado en la seca, donde había quedado con la cabeza en el auto, en el barro y en el agua, y esta desgracia afectó mucho al Chato Flores. Volvió a Radio Belgrano al año siguiente, convocado por su amigo Antonio Maida, y cantó junto a la cancionista Rosita Lavalle en el programa Los Haces. Después de algún tiempo de cantar en el local nocturno en Medellín, donde se instaló el Chato Flores en los 70, contrajo matrimonio con una dama de apellido Madrid, la que aún vive, y al Chato Flores se lo recuerda con mucho cariño allí en la ciudad de Medellín, por sus actuaciones en el Alcázar, un boliche ya desaparecido que estaba ubicado en el barrio de Belén. El Chato Flores, desde el recuerdo, nos canta uno de sus éxitos: Nunca es tarde. De la suerte mi sombrera, ni en la nada se te fueron tus momentos de esplendor, de tu percha tan rebuste, tan reinente y tan compadre. Perdona que te lo diga, no se te va ni el color. Adiviste para abajo como bafi de italiano, ni andas cuido de la gente como gato de corralón. Tu chamuyo tan rebuste de sibericante llano, solo diste fulerías de toda ver ilusión. Ni tocar, porque la mina te la dio por la azotea, y en medio de la vía su amurado te dejó. Ahora fuera con la vida, con su pobre vida rea, a donde ya sin quererlo poco a poco te llevó. Vos deshace los encantos de un bulín donde tenías una madre viejecita y una hermana que cuidar. Un bulín donde vos eras esperanza y alegría por seguir esa malvada que te acaba de amurar. Olvidaste los deberes por seguir la caravana que apenado y afligido por tener que abandonar. No llores, eso no es de hombre, con llorar nada se gana. Vos sos joven y sos bueno, te podés acomodar. Todavía estás a tiempo de pegar el batacazo más debut y provechoso que podés imaginar. Cuando a verla tu viejita, dale un beso y un abrazo y llorando preguntale si te quiere perdonar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Anticipamos noticias de esa hora. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El gobierno dice que va a reglamentar que se le deben dar 10 días de avisos antes de despedir a un trabajador, a los efectos de que pueda acomodar su propio futuro. En el mientras tanto, está la CGT pendiente del decreto que el presidente tiene la firma para el famoso pago de los 5.000 que quieren pagar algunos en cuotas y que ahora la CGT está diciendo que debe ser obligatoriamente en dos cuotas. Detuvieron a una persona que entró armada al Ministerio de Seguridad. Se trata de una persona que dijo que tenía una entrevista y cuando lo revisaron tenía un arma cargada. No estaba en ese momento la ministra Patricia Bullrich. Un día como hoy del año 2000 fallecía Roberto Galán, el presentador de la televisión argentina. El domingo en Chacarita se producirá un episodio histórico a 100 años del armisticio de las dos guerras que enfrentaron a ingleses y alemanes. El cementerio de Chacarita tiene por un paredón dividido el cementerio alemán del cementerio británico. Los embajadores del Reino Unido y de Alemania se pusieron de acuerdo para abrir un portón a los efectos de demostrar en esa apertura que se dejan rencores de lado de lo que ocurriera durante los conflictos bélicos. La información es que participaron 42.000 argentinos en las dos guerras, en los distintos conflictos armados, de acuerdo a los datos que se poseen en nuestro país, entre la guerra del 14 y en la guerra del 45, extranjeros radicados en la Argentina, nacionalizados algunos y otros hijos de extranjeros en la Segunda Guerra Mundial, fueron al combate. 4.800 en la Segunda Guerra hicieron causa con los británicos, 5.800 por los alemanes y 32.000 fueron a pelear por los italianos. El episodio va a ocurrir este domingo a las 10.15 cuando Mark Ken, el embajador de los piratas, junto con Jürgen Mertens, el embajador alemán, y los otros embajadores invitados que allí estarán presentes, aparentemente el de Francia, Pierre Gemindi, el de Italia, Giuseppe Manso, Edward Prado de los Estados Unidos y Dimitrov Fetivox de Rusia, que asistirán como partícipe de los conflictos bélicos donde murieron millones de seres humanos. Es la hora 7:59 minutos, 23 grados 4 la temperatura. Brilla febo en la ciudad de Buenos Aires, la página del deporte. Gran paso dieron las chicas del seleccionado argentino femenino de fútbol al vencer a su similar de Panamá en el día de ayer en cancha de Arsenal, al ganarle 4-0 para ingresar al Mundial de Francia de fútbol 2019. Con goles de Mariana Larroquette, Yamila Rodríguez y un doblete de Liana Estable, el segundo de penal, el equipo que dirige Carlos Borello llevó una buena ventaja en el juego correspondiente al repechaje de ida con rumbo a la cita mundialista. Llega muy confiado a la revancha que se va a disputar el próximo martes 13 en el estadio Rommel Fernández de Panamá. La serie cuenta con ventaja del gol de visitante, ya que este vale doble. En cuanto a lo que tiene que ver con el tenis, el griego Stefanos Tsitsipas se impuso 4-1, 4-3 y 4-1 al polaco Hubert Hurkacz y le permitió de esta manera al español Jaume Munar conseguir el pase a las semifinales del torneo Next Gen de Milán, el que compiten los 8 mejores jugadores sub-21 del mundo. De esta manera, las semifinales se van a disputar entre Alex de Minaur de Australia y el propio Jaume Munar de España, y el griego Stefanos Tsitsipas ante el ruso Andrei Rublev. Y en cuanto al básquetbol, continúan hoy los playoffs del torneo Super 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Se van a definir las dos series de octavos de final que quedan, ya que desde las 19 van a jugar Instituto y Comunicaciones de Mercedes, Instituto de Córdoba, y en la serie está igualado 1-1. Y en tanto, a las 21 lo van a hacer Peñarol de Mar del Plata ante Hispanoamericano de Río Gallegos. También la serie está 1-1. Los dos equipos que ganen este partido entonces pasan a los cuartos de final. Contrabandistas, pero bien argentinos. Los dirigentes de la Asociación del Fútbol recuperaron la mercadería retenida por la FIP que pretendían ingresar de contrabando a la Argentina luego que regresara la delegación que jugó la Copa del Mundo. De acuerdo a lo que pasó en el 2015, 149% de las cosas que traían estaban prácticamente para que se les cobrara una multa mayor, pero la información llegó y de entonces alguien movió lo que había que mover para que le cobraran muy poquito y pudieran retirar las cosas que trajeron. Voceros de la aduana indicaron que se le aplicó el castigo más leve a los dirigentes del fútbol. La asociación de ese deporte destrabó el conflicto por la mercadería no declarada al formalizar el trámite pagando $25.000 para retirar el material que había sido secuestrado en septiembre luego de la gira de la selección, luego de haber fracasado en la Copa del Mundo. Aquella gira, recuerden ustedes, era por Estados Unidos. Según informó la aduana, en las últimas horas se presentaron 6 personas en la sede del organismo, en Asopardo 350, para firmar el conforme de pago y evitaron así el remate de las cosas que habían traído, que eran, cámaras, netbooks, guitarras, bajos y no sé cuántas otras cosas supuestamente para el hecho futbolístico, que por supuesto no lo era. El contrabando seleccionado argentino, ahora podrá ser distribuido en los originarios contrabandistas, la mayoría de ellos dirigentes y jugadores, parte de la delegación de la selección argentina de fútbol que venía a disputar dos amistosos en Estados Unidos, había ingresado toda clase de cuestiones electrónicas sin la declaración correspondiente el 13 de septiembre. La FIBA, a través de la Dirección General de Aduanas, había iniciado el remate de la mercadería que ahora evitaron de que ocurriera. 3 minutos pasan de la hora 8. La familia de Maldonado recibió más de 1,5 millones de pesos del Estado. Así surge de los registros contables del Ministerio de Justicia. En esa cartera aclararon que no se trata de un subsidio, sino de una ayuda económica contemplada en la Ley de Asistencia a las Víctimas de Delitos Federales. A lo largo de 11 meses de pesquisa, la familia Santiago Maldonado recibió una ayuda económica estatal por un lote de 1.552.715 pesos con 76 centavos, destinado a comprar aparentemente silencio en el tema de Maldonado. Mientras tanto, los soldados de Formosa, que fueron asesinados cuando Montoneros intentó tomar un cuartel y que defendieron el cuartel, todavía siguen sin ser reconocidos por ninguna autoridad del Ministerio de Justicia y sus deudos no tienen ni pensiones ni los soldados reconocimiento por haber resistido la toma subversiva de aquel momento en pleno gobierno constitucional. Y la hora 8, 4 minutos, 23 grados 4 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Carlos Villagra. Bueno, queremos hablar con Villagra porque la semana pasada el interventor del PAMI dijo que iba a mejorar la condición de los remedios para los jubilados porque ahora iban a comprarle directamente a los laboratorios, que no le iban a comprar más a las cámaras y que además las farmacias iban a cobrar en forma directa. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Contame un poco cuál es la realidad de esta situación. Bueno, no solamente el interventor del PAMI salió a comunicarlo, sino que el presidente también, como si hubiese sido tenía una conquista a los jubilados. Se ha hecho un nuevo convenio, sí, y quedaron afuera las cámaras industriales, o sea, Silfa, KM y Cooperala, las dos cámaras de la industria nacional instaladas en el país a pleno, con más de 50.000 trabajadores, e incorporaron laboratorio por laboratorio, hicieron contrato laboratorio por laboratorio. Lo que se olvidaron de decir es que el precio del medicamento, y el medicamento lo fabrica la industria farmacéutica, es decir, los propios laboratorios, a través, como corresponde y hacen en todo en nuestro país, a través de sus cámaras. Todos los empresarios industriales se agrupan en cámaras. Ellos la anularon en las cámaras diciendo que las cámaras encarecían el producto. Lo que resulta de todo esto es que se olvidaron de decir, repito, de que el precio del medicamento lo ponen los laboratorios y que además la Secretaría de Comercio, organismo del propio Estado, liberó el precio, lo que indica de que el precio del medicamento no tiene el orden político que tendría que tener a través del organismo que corresponde, que regule. Ese es uno de los problemas. El segundo es, si vos me preguntás, ¿es mejor para el jubilado? Y para el jubilado la calidad bajó, porque los laboratorios de primera línea no pusieron los productos de primera línea que estaban acostumbrados a tomar los jubilados. Le están dando genérico, o sea, como dice la ley, pero el jubilado, estamos viendo ahora a través de los días, cuando viene el mostrador y ve que la cajita es distinta a la que tomaba, empieza a rechazarlo. Y lo otro es que los médicos, que son los que hacen la receta y venden el medicamento, porque la farmacia lo único que hace es expender el medicamento que receta el médico, todavía no se han adaptado porque la modalidad era por marca. Así que hay una gran confusión ahora. O sea, se corre el riesgo de que te pongan la marca en lugar del genérico como correspondería por ley que pusieran, y entonces esa receta cuando te la presentan, el farmacéutico no te la puede vender. Claro, claro. Tiene que ser lo que dice el vademécum que expresó y autoriza a través del PAMI, porque el que autoriza ahora es PAMI cada receta, en forma online, en forma inmediata, pero la autoriza. O sea que yo te diría que a simple vista, pasado 4 o 5 días, ha mermado la calidad que se le daba jubilado. Quiere decir que la obra social está ahorrando. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué ahorra en el medicamento del jubilado y tienen los sueldos que tienen los jerarcas que se han nombrado, que son bastante, tanto el gobierno anterior como este gobierno? Es decir, hay ahorro de un lugar para darle a los jubilados, como siempre, la calidad inferior, pero no se ahorra en escatimar la política. Ahora, había una deuda muy grande. ¿En qué quedó eso de la deuda? La deuda ellos la van licuando porque han tomado una fórmula muy sencilla. Son peor que los bancos. Cuando se junta mucha deuda, dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Le debo 1.000.000.000 de pesos, se los voy a pagar en 10 cuotas. Y como uno está desesperado en la Argentina comercialmente, financieramente y socialmente, tiene que aceptar, porque si no te quedas sin trabajo. Entonces, el problema es que nos vienen pagando de apucho. Pero se olvida decir que, por ejemplo, dice que regularizaron el tema de medicamentos. Yo no lo vuelvo a desmentir porque pasaban muy pocos días y no podemos hacer un análisis concreto de cómo va funcionando el sistema, pero por ejemplo no se entregan pañales para adultos, ha mermado la entrega de silla de rueda, ha mermado otro servicio. Cuando el jubilado va al servicio médico le dan fecha para 2 meses. Entonces, claro, es la sábana corta. Ahora, yo me pregunto, en una obra social donde durante, para que el que nos esté escuchando, yo sé que vos lo sabés, pero para quien nos esté escuchando, aportó más de 30 años, más de 30 años, y sigue aportando su jubilación al PAMI, y aporta el trabajador, y aporta el patrón del trabajador, entra en tres aportes, más lo que debería poner el Estado que no pone. Yo pregunto, ¿no se puede dar calidad a los jubilados ya que tienen un salario tan bajo, ya que están padeciendo tanto? Es decir, en la guerra de los cerdos. ¿Por qué digo la guerra de los cerdos? Vos recordarás esa película donde querían eliminar a los viejos. Bueno, es la política del Fondo Monetario Internacional que indicó que los jubilados están de más. Acá hay muchos jubilados. ¿Y por qué digo que hay muchos jubilados? Porque en Argentina hay jubilados de privilegio y jubilados de no privilegio. Los jubilados que están en PAMI, que son alrededor de 5 millones, son la mayoría de los que cobran la mínima, los 8.000 pesos. Pero después hay jubilados de jueces que cobran 40, 80, 100 mil. Hay jubilados del Congreso de la Nación que cobran otro tanto. No cobran 8.000, hay jubilados de profesionales, de abogados, de farmacéuticos, de médicos. Es decir, en la República Argentina no se unificó a los jubilados en forma total, si no llegaría a más de 8 millones de jubilados, y no demostraríamos que hay dos clases de jubilados: los jubilados privilegiados que cobran más de 30, 40 mil pesos, y los jubilados que cobran 8.000 pesos. esos son los que están padeciendo todas estas cuestiones, porque el jubilado que tiene mayor ingreso se va a una prepaga o a un sistema médico que le dé mejor atención. Esta es la realidad que hay. Por eso digo yo de que... O sea, está bien clarito lo que está diciendo Carlos, porque el PAMI sostiene virtualmente al que menos gana y es el que más sufre y al que le pone más traba. Y el que puede pagar porque gana una jubilación mejor está, como vos decís, en la salud privada o tiene otra cobertura además del PAMI, ¿no? Sí, pero además de esto tengo que olvidar algo más, que a muchos les molesta que les recuerde esto. No es una cuestión económica, es una cuestión política. Es un castigo, porque esos jubilados que yo estoy mencionando pasaron todas las dictaduras militares, resistieron durante 18 años para traer a su líder, el general Perón, triunfaron, lo trajeron, y también dieron sus hijos para ir a luchar a Malvinas. Pareciera que es una generación que hay que exterminarla porque fue una generación resistente, luchadora, y que además quiso modificar el país y hacer un país justo como corresponde. Yo creo que es una cuestión política que hay a través de estos jubilados, que se les quiere bajar el sueldo, que no quiere que coman, que no quiere que tengan el medicamento mejor, que no quiere que atiendan a sus nietos, que es lo único que quieren hacer porque son sus últimos años de vida, como nos está pasando a todos, como nos va a pasar a todos. Y yo no creo tampoco, además, que nuestros nietos lleguen a jubilarse, porque están exterminando, están haciendo la vieja campaña que empezaron hace muchos años, cuando empezaron a caer las cajas de jubilaciones de los gremios y eliminaron todo ese sistema. Lo que quieren terminar es de borrar lo que históricamente Perón creó en la Constitución de 49. Carlos, te cambio un poco el tema para hablar de la actualidad, que sin querer o queriendo lo reflejaste con lo que dijiste, ¿no? Estamos viviendo un momento de profunda confusión. Yo sé que el otro día estuvieron algunos sindicalistas en el PJ Nacional, que amplió la mesa esa de cuestiones políticas, de concertaciones políticas. Ahora, ¿vos ves que la oposición en general y esencialmente el peronismo se esté organizando como para tener chances reales en las elecciones? Es que no tiene, el país no tiene alternativas. El país no tiene alternativas porque si no va a caer en el mismo pecado que caímos anteriormente, porque queríamos que se vaya Cristina, votamos a Mauricio. Y entonces, lo que puede llegar a suceder en las próximas elecciones, que votemos a Juan Pérez para que se vaya a Mauricio. El tema es que el argentino tiene que pensar que tiene que elegir concejales, intendentes, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores, y luego la elección del presidente. El problema que tiene la Argentina es que nos dividimos tanto, somos tan divisorios. Los 100 kilómetros alrededor de la capital federal tiene una decisión. Los 200 kilómetros del cordón de la provincia de Buenos Aires es la que va a decidir las elecciones. Y el peronismo tiene que tener sus mejores candidatos, hacer un frente, hacer una interna, y luego que va a ser el próximo gobierno, porque el movimiento obrero se está organizando precisamente para conseguir un frente unido, que ya está semi-logrado. Estuvimos en la reunión en el Partido Justicialista, los tres sectores fuertes del peronismo, encabezado por dirigentes notorios, que no los voy a nombrar porque no es un mérito extraordinario ser un dirigente, y sobre todo sindical, es lo que nos corresponde, lo que nos enseñaron, es lo que militamos, y nosotros sabemos de que tenemos que unirnos para procurar un país mejor para los argentinos. Así que está garantizado que el movimiento obrero se va a unir y va a hacer una conducción nueva en la CGT para el año próximo, y que va a tener un frente en común. Ahora, lo que vemos que los políticos siguen discutiendo y debatiendo cuestiones que evidentemente el argentino no está sintiendo, está durmiendo en la calle, está dejando de darle de comer a sus hijos, no van a la escuela, ha crecido el piojo, ha crecido la tuberculosis, ha crecido enfermedades que no estaban, lo digo porque nosotros lo estamos atendiendo en la farmacia, y digo porque lo estamos atendiendo en las obras sociales, y digo que por primera vez desde muchos años nadie casi se inscribe para las vacaciones en las colonias, en los hoteles que estamos dando casi gratis. Entonces estamos dándonos cuenta que el pueblo está viviendo triste, amargado y sin esperanza, y lo que hay que hacer y lo que debemos hacer los dirigentes es procurar un proyecto que le dé esperanza, que le dé justicia y que además consolide un país unido y no un país desunido por tonterías como se están discutiendo. ¿Por qué digo tonterías? Porque si alguien cometió un delito, que vaya a la justicia y que la justicia se encargue, pero que la política se encargue del pueblo que está sufriendo la mayor desocupación, el mayor índice de aumento en los productos de comestibles, y además de eso está prácticamente desamparado, como estoy nombrando el caso de los jubilados. Villagra, te agradezco y te queríamos preguntar eso del PAMI. Estamos preocupados porque que nunca se normaliza, siempre está intervenido, nunca se cumple con la ley, y la verdad que uno va pasando los años, se acerca el final cíclico de todos nosotros y hemos visto que han hecho un verdadero desastre histórico con los jubilados desde aquel día que Manrique asaltó las cajas de los jubilados y después tuvo que inventar el PRODE para poder pagar a los jubilados, ¿no? Desde luego, eso de ahí nace un proyecto que toma el Fondo Monetario y dice que en Argentina tenemos un altísimo porcentaje de jubilados, como si no conocieran las leyes vigentes y no conocieran la Constitución de 49, donde daba un derecho a la ancianidad digna. Pero hay otro hecho fenómeno que le ha sucedido en el camino. El hecho fenómeno es que antes el ciudadano no pasaba de los 60 años, moría, y hoy llega a los 100 años. Entonces, ¿quiénes son las instituciones encargadas para bancarse esos 20 años? Las instituciones intermedias, los sindicatos, las mutuales, las cooperativas, las entidades de bien público, las entidades de la iglesia, que trabajan para contener, para sostener a esa gente que tiene 20 años más de vida, porque la ciencia, la tecnología, la vida nueva, le alargó la vida, pero le está alargando la angustia también. Yo estoy vendiendo ansiolítico a patada, es el producto más vendido en la República Argentina, tanto al ciudadano común como al jubilado. Te saludo, Carlos, hasta la próxima. Un gran abrazo para todos ustedes, ¿eh? Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Es la hora 8, 21 minutos, 24 grados 4 la temperatura. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando ayer decíamos que 10 millones de argentinos trabajan activamente para sostener a 44 millones... estábamos diciendo que hay una Argentina inviable. Ahora, cuando tenemos que buscar la representatividad de cada uno de ellos, es decir, de cada uno de los argentinos que trabajan, contrariamente a lo que puede suponer la mayoría de los que están escuchando, esto también tiene una explicación de cómo somos y cómo nos movemos los argentinos en el concepto del individualismo. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes si tienen dimensión o idea de cuántos sindicatos o gremios hay en la Argentina, seguramente muy pocos podrían acertar. Y si están imaginando en este momento una cifra, se van a equivocar. Pero además, si le dijera, si saben cuánta gente de los 10 millones está sindicalizada, es decir, aportan a los gremios, también se equivocaría. Hay un concepto en la sociedad instalado en que el movimiento obrero, en su conjunto, que son los afiliados y los que no están afiliados, es la fuerza, y es cierto,

sino se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinergia internacional que se le echó encima. Entonces, ese camino es el que nosotros vamos a encontrar, y esa lección vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo lo que quiero. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, ¿quién es? Luna de Ciudad Evita, partió La Matanza. Gracias por dejarnos hablar, A ver, lo que decía Perón, que hubiera muerto 1,000,000 de argentinos, hubiera preservado el poder, pero igual habían venido los marines. ¿Hizo bien o hizo mal en irse? Hizo bien, pobre, porque él luchó y pregonó por la vida de los argentinos. Él dijo que entre la sangre y el tiempo se quedaba con el tiempo. Por eso muchos me dicen, Perón huyó. No, Perón no huyó. Perón fue muy, muy valiente al ponerse al frente de todo y al irse él para no hacer matar gente, porque iba a salir mucha gente a la calle a luchar, aunque sea con un palo, con un fierro, y Estados Unidos, Inglaterra, Norteamérica, todos esos de plata iban a venir con armas poderosas. Ahora, ¿usted cree que pasado el tiempo y con el diario del lunes, lo que pasó después y lo que sigue pasando, no hubiera marcado un después y un antes si hubiera resistido? No. Para mí dejó un gran precedente, porque él los enfrentó siempre. Y hoy lo recordamos más que nunca a nuestro general, porque priorizó nuestra vida, priorizó nuestro país, nuestros jubilados, nuestros viejitos. Y él dijo, no importa que a mí me llamen cobarde, que yo no huí, yo entre que maten gente y que quede mal yo, no importa, quedo mal yo, pero que no maten argentinos. Por eso está hoy la figura de Perón, es más grande que nunca, señor Derrensis. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, como todo tiene que ver con todo, y como está de moda el nacionalismo de cabotaje, del que yo formé parte, yo quería recordar que el futuro presidente de Brasil ya avisó que va a clausurar el Ministerio de Trabajo. No, pero además dijo que se inspiraba en lo que había hecho Macri. Por eso, como todo tiene que ver con todo, usted siempre dice que cada uno pasa las responsabilidades de las propias a otros, y estoy de acuerdo con eso. Exige, por ejemplo, al sindicalismo que haga lo que deberíamos hacer nosotros. Pero, cada gremio defiende los intereses de sus afiliados. No, ni siquiera a veces de sus afiliados, porque a veces son hasta de sector. Entonces, ¿saben qué se transforma esto en pequeñas quintistas? Bueno, pero por eso estoy hablando del triunfo del capitalismo en el individualismo argentino. Usted que dijo, billetera mata galán. Sí, claro. Ahora, ¿cómo hacemos para revertir esto que es un tema cultural? Y entonces allí viene la cuestión. Cuando uno come todos los días y tiene la suerte de dormir bajo techo, le cuesta más repensar eso. Ahora, cuando uno vive en la necesidad de dormir en la calle o no tener para comer, le es mucho más simple entender cómo se resuelven las cosas. Y las cosas se resuelven con equidad, es decir, distribuyendo lo que le falta a uno y que le sobra al otro. Eso es un concepto revolucionario, pero no hay en Argentina quien quiera establecer esto. Es decir, pero uno pudo hacer, gracias a él, el cambio se hizo en paz. Pero, sin embargo, tuvimos violencia como consecuencia de que no lo pudieron sacar por los votos, lo sacaron a los tiros. Ahora, después vino lo otro, es decir, los que habían empezado a tirar tiros se tuvieron que aguantar 18 años que le tiraran del otro lado. Y hemos destruido el concepto de nación en esos pequeños lotes de individualismo, ¿no? Pero, Miguel, ¿sabe qué fue lo que ganaron los otros? La batalla cultural. Mire, hay frases significativas de lo que es un gorila. Para mí, los canosos de mi barrio, ¿qué dijeron ayer? Yo con mis impuestos mantengo al Estado, y entre ellos a los vagos de aerolíneas. Y yo le digo que aerolíneas no son solo los pilotos, aerolíneas es todo, hasta el pibe como es mi nieto que lleva las valijas. Entonces, Vuelvo a repetir, lo que se perdió es la batalla cultural. Nunca se ganó, Miguel. Bueno, ahí se le va a preguntar, ¿alguna vez la ganamos? No, Miguel, ¿sabe qué cuál fue la virtud? Por eso yo reivindico tanto el revisionismo, que reivindicó algunas cosas, pero no alcanzó. Mire, hoy usted, su colaborador de historia, leyó un pedazo de la historia que no está en ningún lado, Miguel. Las Fuerzas Armadas que... pero además hay una zamba que dice, Varela viene matando y se va, ¿no? Claro. ¿Y quién se acuerda de Felipe? Bueno, Miguel, lo que hay que recuperar... Bueno, pero me acordé de Florencio Varela, que fue un unitario, ¿vio? Sí, señor. Miguel, buen fin de semana. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Señor de Renzi. Sí, ¿quién es? Oscar lo molesta, de Berazategui. Estaba comunicándome con mi amigo Aldo Crubelier, pero no va a poder entrar para dejar algo alegórico al día de mañana, que es Día de la Tradición, merced al hombre nacido en las chacras de Pedriel. Así que si no tienen para hacer un costillar, aunque sea un churrasquito, para festejarlo. Y a ver si puede entrar con una décima Aldo Crubelier. Hasta luego. ¿Quién está? Buenos días, disculpe, Miguel. Yo le quería hacer una cosa, porque usted sabe bastante, ¿no? ¿Cómo? Le quería hacer una pregunta, ¿no? Que usted la sabe, seguro. ¿El PAMI no era una obra social, digamos, de los trabajadores comunes, sí? No estaba tomada por el gobierno. No, sigue siendo una obra de todos los jubilados. Sí, y no era del gobierno, ¿no? ¿Cómo? No era del gobierno del Estado, ¿no? No. A ver, ¿usted dice si era un ente autárquico? Porque después me parece que la tomaron militares. Yo le explico. El PAMI tiene que tener un directorio de los jubilados, que nunca se cumple, porque se pone un interventor, pues todos los gobiernos ponen un interventor y no terminan nunca de cumplir con ese precepto, que es un organismo autárquico, por supuesto, del Estado argentino. Ahora, ¿cómo se hace para administrar el PAMI? Se administra a través de la caducidad de los jubilados que no están administrando, y entonces le ponen un interventor. Viene un interventor, se va otro interventor, viene un interventor, se va otro interventor, y los interventores son interventores políticos del gobierno de turno. Miguel, otra pregunta más, ¿no? Yo, mire, tengo respeto por toda la gente, ¿no? Pero a mí me parece que la falta de respeto es que Tinelli se presente como candidato político. Él sabrá mucho de mujeres desnudas, de televisión, de baile, de esas cosas, pero de política hay que saber. Porque si no, vamos a caer en lo que estamos ahora. Si el peronismo no se une, por favor, únase, porque ya falta poco para agosto. Y vamos a estar con lo mismo, sino Miguel, por favor, le pido que alguna gente que se haga responsable del partido y lo saque adelante. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, Daniel de Loma. Quería plantear que la democracia, como usted le dice, fraudulenta, tiene una casta política consolidada. Si ya creo que no pasa por el tema del partido. Cuando Villagra dijo que están trabajando para un partido diferente, que muestre, que ponga esta foto con la de fotos anteriores, a ver qué variación hay. Si es que no lo hicieron hasta ahora, lo van a poder hacer en este momento. Creo que una de las soluciones, a mi manera de ver, es lograr la credibilidad del sindicalismo con un plan, con un proyecto que no necesita ser ni gobierno. Es decir, una obra social, ayer lo comentaba, que atienden 15 millones en una negociación, en un proyecto de una obra social general. Claro que el mercado no quiere eso, obviamente, no le conviene. Desde el sindicalismo, más un problema cultural que también resuelven los sindicatos, porque están resolviendo en función de cada obra, de cada trabajo, puesto a disposición de la comunidad, en un mercado donde obviamente tendremos que luchar para que el libre mercado lo acepte, ¿no es cierto? El libre Gracias. Mercado no acepta nada, porque además no existe la libertad de mercado. Los que pregonan el libre mercado tienen un presidente ahora que se encerró hacia adentro, que es Trump. Los que pregonan el libre mercado tienen una comunidad como en Europa que se cerró para adentro, así que no existe el libre mercado. Sí, coincido, no hay el libre mercado, obviamente, que no quieren el libre mercado, está todo regulado, a favor acá, de ellos, obviamente. Y acá, en esta libertad absoluta que suponemos tener, el gobierno acaba de autorizar un 5% de aumento en los llamados precios cuidados, que yo no sé si están en algún lado, porque yo le pregunto a todos si los ven, porque en los supermercados no se ven, ¿no? Tenemos lo de la aviación, las aerolíneas, sale más barato ir a Córdoba el kilómetro que tomar el Metrobús. Es concreto, esto obviamente gobiernan para ellos. El problema que tenemos con esta democracia que usted le llama fraudulenta es cómo logramos romper, porque hay un 30%, claro, 40% de... ¿Cómo se cambia esta realidad? Bueno, esa es la preocupación de todos los días, ¿no? Bueno, el tema es asumirnos como trabajadores y dentro del mercado como consumidores, si tenemos el dominio del mercado. somos trabajadores. No puede un gremialista trabajar en contra de un trabajador, porque nos ponemos en contra de nosotros mismos cuando se pone como trabajador de la empresa y no trabajador del pueblo, ¿no es cierto? Adiós, Daniel. Muy, muy amable, gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel. Diego de Tigre le habla. Muy buenos días. Miguel, estuve escuchando lo de Perón y la verdad que fue un estratega y un nacionalista, pero sinceramente, pasado el tiempo, me doy cuenta que el peronismo es una idea equivocada, porque el sistema es capitalista y el sistema de justicia social no sirve, y mire cómo no sirve, que la cantidad de impuestos y la cantidad de lo que pagamos en pro de la justicia social, cada vez tenemos menos trabajo y un montón de... Claro, no es una idea equivocada, lo que tenemos es una realidad distinta. Claro, pero es un sistema instaurado dentro de otro más grande, que es el sistema capitalista. Bueno, porque no hay... No se puede. Porque enfrente no hay nada. En lo que decía que se oponía al capitalismo, imaginariamente el comunismo, tiene 1.500 millones de chinos del Partido Comunista con 20 millones de millonarios que son los dirigentes capitalistas del Partido Comunista Chino. En Rusia, los que millonarios rusos, la mafia rusa, son los ex dirigentes del Partido Comunista Ruso. ¿Dónde está lo que se oponía al capitalismo? No, está bien, pero yo lo que digo es, gente, a lo básico de cada persona, que lo que necesita es trabajo para poder vivir, cada vez dentro de una justicia social, cada vez tenemos menos trabajo. No, no hay es justicia social, es decir, la justicia social es una consecuencia de bienestar logrado a través de conquista, y el trabajo existe siempre, porque existe el trabajo esclavo también. No, está bien, pero... El sistema es capitalista. Entonces, lo que yo me pregunto es... El sistema universal es capitalista porque el ser humano, en su desarrollo, es absolutamente egoísta. Por eso lo que hay que decir es que el capitalismo ganó la batalla y venció a los otros pensamientos. Claro, entonces, lo que yo digo es, o nos mantenemos dentro de un sistema de justicia social, o en algún día, un buen día, cambiamos un sistema capitalista para que todos estemos... Para cambiar el sistema capitalista... Los ensayos que se hicieron eran equivocados, porque realmente no lograron el objetivo, o el capitalismo fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que el ser humano, en el fondo, le importa mucho su propia cobertura más que vivir en comunidad. Y es así. Es el triunfo del egoísmo y quizá la derrota de las religiones, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y por eso me explico que por ahí el sistema peronista y lo que proponen los peronistas nunca funcionó. Pero bueno, al contrario, funcionó y funcionó muy bien. Durante 10 años la Argentina fue casi potencia. ¿Cómo no va a funcionar? No, lo que pasó después es que los que deberían haber continuado con esa idea tomaron para cualquier lado. Bueno, Richi, le agradezco mucho y gracias por... Por favor. Hasta luego. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Hay un corte en Garín, en la colectora de la Panamericana, en el kilómetro 36. Fue la gendarmería para romper el corte. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, los teléfonos están abiertos un ratito más. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Abel de La Plata, Derrensis. Con respecto a lo que estaban hablando recién acerca de... la controversia capitalismo-justicialismo. Me parece que hay un error de concepto allí. El justicialismo no es anticapitalista. El justicialismo está a favor de un capitalismo nacional. Además, el capital es función social. Es decir, a nosotros no nos interesa si el capital es del Estado, si el capital es... privado o si el capital es... Sino que se dé el desarrollo de la justicia social. Lo que nos interesa efectivamente es que esté al servicio de la nación. Está bien, pero además está muy bien esta aclaración. Y además creo que nutre al otro oyente también que estará escuchando, porque yo lo que le contestaba era que el capitalismo en general a nivel universal venció a la otra hipótesis o imaginación del marxismo, leninismo, trotskismo o comunismo, como lo quieran llamar, que decían que se podía hacer un mundo sin el capital. Bueno, evidentemente si eso hubiese podido ser sostenido, seguramente hubiera perdido el capitalismo, ganó el capitalismo. Ahora, dentro del capitalismo hay opciones para vivir mejor o peor, y el peronismo es para vivir mejor. Está muy bueno lo que estaba desarrollando, siga con eso. Efectivamente, además otra cosa de Renzi, nosotros hemos sufrido la castración de nuestra clase dirigente. El dirigente peronista perdió las banderas. Nosotros sostenemos la tercera posición como una solución universal. Lógicamente, primero tenemos que darle en la Argentina, y como dijo Perón en este mensaje que usted pasó, liberarse no es difícil. Lo difícil es consolidar esa liberación, y para eso necesitamos la unidad latinoamericana, que es la aspiración que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Renzi. No, a usted por los claros conceptos. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Mire, ahí estaban diciendo de que hemos perdido... Soy Gabriel de San Fernando, perdóneme. Ahí estaban diciendo de que hemos perdido la batalla cultural. Y a veces tenemos que hacer una pregunta. ¿La cultura qué es? Y yo creo que la cultura es un gran acto político. La educación...